Bienvenidos. Dormí 4 horas. Y no tienes idea de cuánto necesito los lentes. No me había fijado, porque yo nunca me los había quitado. O sea, no salía de los lentes, no nada. No me había fijado que no traías los lentes. Pero con el calor, güey, estaban bien asquerosas esa madre, güey. Y ya no me dio tiempo de limpiarlos porque tuve que ir a hacer un mandado, güey. Entonces, cuando llegué a mi casa, ya eran, de regreso, ya eran, 2:15 más o menos. Y dije, me carga la verga. Entonces, nada, me metí, agarré mi varo. Que son 12 varos, que ya nada más me quedan 6:50. Y me salí en chinga a tomar el camión, güey. Entonces, pues ya no me traje los lentes porque ya no los pude limpiar, güey. Me hubiera salido igual, estaban bien culeros, güey. Y nada más en lo que esperaba el camión se me cansó la vista, güey. Dije, a la madre. Y estaba intentando leer además un cartel que... Una lona más bien que tienen ahí de un restaurante. Ni madres, güey. Más allá de las letras grandes, güey. Dije, ¿qué? O sea, sé qué dice, pero no lo podía leer, güey. Entonces di unos 3 pasos y ya medio empezó a volver a ser legible. Pero dije, puta madre, ¿por qué no los pude traer, güey? Y nada, sino que estaba esperando los ojos, ya los tengo bien cansados, güey. Te iba a decir precisamente eso, güey. Que si tienes algún pedo, yo tengo un limpiador de cristal. No, o sea, sí tengo, güey, pero no me dio tiempo de limpiarlos. No, nada más te digo porque esa madre, de hecho, es para evitar el polvo y la grasa, güey. Es como pledge, pero para lentes y así. Ay, lo utilizo entonces mucho con la cámara, güey. Uh-huh. Porque luego se llena de porquería y va a la verga, güey. Eso, como siempre las cuidé, nunca se me llenó de porquería esa madre. Yeah. Siempre taponcito. Sí, no me había fijado que no traía los lentes. Y con razón dije, se ve raro, güey. Pero sí vengo con la vista cansada por lo mismo. Y dije, puta sí, madre, me imagino, güey. Sí. Dormiste 4 horas, güey. ¿Qué? ¿No pudiste dormir? No. Igual, güey, me puse a ver una serie, me piqué, fue así como de carajo, güey. ¿Cuál? Trata del... Es como un tipo Mirror's Edge, güey, pero súper mega bien futurista porque desde que naces, güey, te implantan un desmadre en el cerebro, que aparte tienes que utilizar un collarcito que es como una micro diadema en el cuello, güey, que te permite ver realidad virtual, güey, sin necesidad de lentes, todo eso, güey, porque ya directamente realidad está... aumentada. ¿Ah? Pero ya directamente está en tus ojos, güey. Sí. Está muy cerdo eso, güey. Y haz de cuenta que él se desarrolla, güey, porque hay un como grupo súper selecto, güey, que tiene una aplicación que te permite controlar. Más bien te permite aumentar tu rango de pensamiento y por ende volverte súper rápido, güey. Pero para hacer eso, güey, está muy cabrón, güey. O sea, llegar a esos niveles de poder ya moverte a velocidades supersónicas, güey. Entonces está el chavo y la chava, güey. El cuerpo no lo aguanta, güey. Sí. Pero, sí, sí, pero, o sea, no, ni siquiera es fluido, güey. Porque hasta eso te explican, güey. Porque, de hecho, van a tener un accidente, güey. Entonces los dos como que frenan el tiempo, güey. Porque están súper acelerados mentalmente, güey. Sus cuerpos no se mueven. O sea, ellos están súper acelerados, güey. Güey, eso es literal. La realidad de eso es cuando te paralizas, güey. O sea, puedes pensar todo lo que quieras, güey, pero no estás haciendo y nada. Haz de cuenta que... Y en la realidad del tiempo, la madre ya te pasó, güey. Sí, o sí, sea, sí, sí. Mentalmente lo detienes, güey. Y está wey, muy pero... chido porque la chava, y es con eso con lo que inicia, güey, salva al brother, pero si sus movimientos se ven súper erróticos porque apenas puede mover su cuerpo físico, güey. Y termina con un putero de lesiones, güey, que al final nada más tiene una pinche cicatriz acá como de 30 milímetros, güey. Y fue como de... Pero te explica como que mucho pedo de cuál es la conspiración que hay detrás, güey. Porque es como un juego. O sea, para seguir acelerándote, güey, tienes que seguir ganando puntos y es la mamada, güey. Y si te matan, güey, simplemente la aplicación se elimina de tu cerebro, güey, y pierdes todos los recuerdos de la aplicación. Entonces no hay fuga, güey. Si entraste, entraste, güey. Si te matan, valiste verga, güey. Y dije, oh, shit, güey. Vi la primera temporada de corrido y dije, no, güey, no, ya debo dejar de hacer estas mamadas, güey. Porque hay un punto en el que... Hay así situaciones súper emocionales, güey, entre el mejor amigo del protagonista, güey, y la mejor amiga del protagonista, que son como el trío en el kinder, güey, pero por estas pendejadas de la aplicación, más bien del juego, güey, comienzan a joderse mucho, güey, y... El que le mandó el auto fue el mejor amigo, y al final lo perdona y es como, no mames, güey, mató a tu... Casi mata a tu chava, güey, qué pedo. Sí, pero el final, te digo, está súper flácido porque de hecho el programa del protagonista se está corrompiendo, güey. En eso termina, güey. Odio esos animes, güey, porque No, pero es que no es un anime, güey, es una serie, güey. ¿Serie de qué, güey? Es una serie, güey. ¿Pero cuál? ¿Cómo se llama? Bueno, es una serie japonesa, pero no es un anime, güey. O sea, es como una novela, güey. Es una live action, para que me entiendas. Pero yo me imagino los efectos, güey. Los efectos están súper chidos, güey. De hecho, hay un güey... Veo suficiente live action como para no creerte, güey. Hay un güey que su avatar en el juego, de hecho, es el pendejo de Jojo, güey. Siempre, ¿qué es el...? ¿Kakyoin? Ajá. Su avatar es ese, güey. Se parece a Kakyoin. No, güey, es su avatar, güey. O sea, su avatar dentro del universo VR, güey. Y nada más, o sea, no puede ser Kakyoin porque es un personaje licenciado de... También aparece Sonic, güey. De David. Aparecen un chingo de personajes así, güey. Ok, güey, entonces te das cuenta de la realidad de esta serie, güey. Sí, güey, está muy cagada, güey. No, güey. Están jugando. Es como si pusieras la mente de un niño que se pone una máscara y cree que puede saltar 20 edificios, güey, siendo un Power Ranger, güey. Pero en VR. Sí, güey. Es como VR están Chat. Están jugando, güey. VR Chat, motherfucker, sí, y los güeyes pero están es VR creyendo Chat en el futuro, güey. Está muy chida, güey. No, güey. Está muy de chida. De entrada son los tropes clásicos. Culeros, güey, sí. que estableció, sí, es como, con popularidad Sword Art Online, güey. Ajá, sí, exactamente, güey. De hecho, es muy Sword Art Online. También porque algo que me encantó, güey, es que el protagonista, güey, es un chavo bajito, gordito, con un chingo de pedos existenciales, güey, porque sus padres se separaron, ese güey sufre de bullying, tiene un putero de pedos emocionales, güey. Pero eso sí, güey, en el juego, güey, es el único avatar que tiene alas, güey. Y es el único que vuela, güey. ¡Divina mames! Pero está muy chido, güey. No, güey, tú mismo lo estás diciendo. Muy chido, güey. ¿Cómo puedes con tu pedo? Es tan malo como Kamen Rider EX, güey. Yo lo tanqué porque era una temporada, güey. Es tu gusto culposo, güey. No, güey, fuck Kamen Rider EX, me caga, güey. Y lo terminé de ver porque ya estaba ahí, güey. Dije, nada, es una temporada, es la serie normal. Por aquí se acaba y a la verga Kamen Rider EX no lo tengo que volver a ver. Y mi vida ya estaba muy dentro como para salir, güey. Pero no es porque hubiera dicho, aquí está bien pinches chiludos, güey. Kamen Rider Bull, por otra parte, güey. Está muy chido, güey. Es el que estás viendo ahorita. Sí, aunque como que tiene sus vaivienes, güey, pero es más arriba que abajo, güey. O sea, está más estable, güey. Sí. Yo no he seguido Sakura Card Captors, güey. Me quedé en el episodio 7, güey. Sepa la verga que está madre donde existía, van ahorita, güey. Sí, güey. También ya cada vez más se acerca lo nuevo de Fairy Tail, güey. Estamos a 3 meses, güey. Tú mismo admitiste que esa serie era culera, güey, que no envejeció con gracia, güey. Che, no, bueno, es que es muy cagado, güey, porque los protagonistas se quedan atrapados en el tiempo, güey. Entonces esos güeyes se siguen viendo jóvenes cuando todo el puto mundo, güey, ya está súper anciano, güey. Y fue como de, haz paro, güey, haz paro, pero en sí está muy chida, güey. Está como, güey, o sea, está a la altura de animes grandes, güey. Sí, o sea, era popular, era un shonen popular de la época, güey, pero principios de 2000, güey. Oye, sí, güey, no han salido, últimamente no han salido animes grandes, de verdad. Depende, o sea, también depende de lo que veas, porque está Boku no Hero, apenas porque bueno, está pero, siguiendo su ejemplo, temporada, el Witch Academia, Digimon Tree. Digimon Tree sigue saliendo. Sí. Ah, madre. Bueno, Digimon es largo, güey. Pero es que como ya, tal yo hablaba como... No, Digimon Tree es la continuación de Digimon, sí, Adventures, güey. Que original. Por cierto, en la tercera ya no lo pude continuar viendo, güey. Ajá, pero lo que yo iba es que, por ejemplo, hay un chorro de series y animes, güey, que sí continúan, pero te cambian el protagonista o como que cambian la situación, güey. A lo que yo me refiero como de lo de One Piece, como situaciones así, güey. One Piece, sí. Como Gintama, güey. Gintama sigue. De hecho, Gintama es que apenas estrenó su temporada hace unos meses. Uh-huh. también como que muchos que, o sea, han salido un putero de animes, güey, pero es porque la industria está explotada, güey, o sea, nada, sacan pendejadas a lo güey, casi casi, güey. Pero algo así que haya explotado, lo más reciente es este Boku no Hero, güey. Sí, bueno, pues la neta está muy chido, güey. Y lo que creo que como que también más explota son los de deporte slash yaoi, pero como no sigo esa escena, no te sabría decir, güey. Como pero sé por Tumblr que hay un nuevo anime por ahí. ¿Como el de los patinadores? Se me fue el pedo, güey. También, güey, justo lo tengo en la nuca, güey. Yuri on Ice. Yuri on Ice, ajá. Sí, de hecho, sabía porque justamente era por Yuri, güey, que ves que también hay mucho... Precisamente, es mucho, hay mucho Yuri el que te está triunfando, güey. Te digo, hay uno nuevo que sé por Tumblr, güey. Pero, o sea, sé que hay uno nuevo, pero no sé cómo se llama ni de qué se trata, pero igual es pero como de deporte, güey, sí. Ok. Pero, ya estoy viendo de live action, güey, lo tienes que ver, güey, es este BattleBots, güey, la nueva temporada, güey. Ahora, antes eran... ¿Era de los carmados? No, BattleBots son robots reales, güey, o sea, de güeyes de robótica y eso, güey. Antes las primeras, o sea, todas las temporadas hasta antes de esta eran brackets de 16, me parece, güey. O sea, 32 y bajaban a 16, después a 8, después a 4 y después a 2. Ahorita son un chingo. Al punto en el que ya ni siquiera hay brackets primero, güey. O sea, es una todos, no todos contra todos, pero un chingo de peleas, güey, por rangos de nivel. Y quienes queden de esos van a pasar ahora hacia el bracket de 32. Ah, madre. Se va a fight. Pero hay una. Mi favorito es un grupo de brasileños. El robot se llama Minotauro, güey. Es chiquito, ha de ser como de este vuelo. El tamaño, o sea, de un laptop. Como el tamaño de una laptop, un poco más grande. Y tiene un barril de rotación, güey. Pero es una bestia, güey. Y el conductor está loco, se pone como la clásica imagen de los minotauros cuando te van a atacar con los cuernos, güey, que se como que se agachan, se ponen de como que ofensivo, sentados en el aire, güey, y con la cabeza hacia el frente, así conduce ese güey, pero bien agresivo, güey. Y fue en el primer capítulo, de hecho, de esta nueva temporada, pusieron a esos dos a Minotauro y a un güey que se llama Tombstone. Esos son los dos competidores más grandes y los más fuertes, güey. Tombstone, por aquí te toca, güey, y tu robot explotó, güey. Es un, es una hoja giratoria, horizontal, güey, como de helicóptero, punto, güey. Y el cuerpo como tal es un tanque, güey. Al punto en el que Minotauro le dio golpes en el cuerpo y pues, casi no le hizo daño, güey. Minotauro toca a cualquier otro robot, también lo deshace, güey. O sea, de plano arranca piezas, güey. Y entonces ponen a los dos a golpearse y los dos juegan súper agresivo, güey. Entonces, eso es lo que hizo igual Minotauro, güey. Y Minotauro lo que hizo era, bueno, el plan de Minotauro sabía que era tanquear a Tombstone y utilizar su energía para que perdiera el juego, porque está muy pegado al suelo su navaja, güey. Entonces, cuando esa madre toque el suelo, pues en sí toda la energía de esa rotación se iría hacia el cuerpo, porque no puedes mover el suelo. Entonces, por física, la mayoría del golpe lo recibe Tombstone y no como tal la arena. O ese era el plan. Hasta que los dos güeyes chocan y por el impacto clava a Tombstone, abrió el suelo, güey. El suelo es de metal, pero es un metal cabrón. Tiene que aguantar todos esos putazos, güey. Esa madre le abrió, o sea, como si fuera un abrelatas, güey. O sea, veías el fucking suelo alzado, güey, en múltiples partes por Tombstone, güey. Y Minotauro estaba aguantando el desmadre, güey. Y de hecho le iba a ganar hasta que por los mismos desmadres, por lo mismo que destrozaron el suelo, Minotauro es muy pegado al suelo. Se atoró en una de las partes que alzó Tombstone, güey. Y por eso perdió, güey. A la verga. Porque ya no, como no podía moverse, hacen el conteo como si fuera un knockout, güey. Entonces, pero fue tan frustrante porque pudo haber ganado Minotauro, güey. Y la pelea estuvo súper emocionante y abrieron muy bien, güey. Me imagino, güey, tu placa de 10 centímetros de grosor, sí, abierta. Sí, de repente abierta como jalate. Y yo dije, ¡holy shit! Me parece que va a tener luego otras peleas, güey, pero pues, con quien se meta van a destrozarlos. Tú jugaste Battlebots, ¿no? Son los que armas, güey, metes en una arena y se destruyen, ¿no? Son esos, ¿no? Pues, tuvieron un juego por para PlayStation PC, 2 y PC. Uno en PC que de hecho todavía está y puedes jugar en línea, güey. Me encanta esa Sí, porque la serie fue por allá de los 90s, principios de 2000. Y después de un tiempo la cancelaron, ya no la renovaron. Y hasta apenas hace unos 3 años volvieron a renovarla y es la nueva temporada, güey. Sí, me acuerdo que veía la serie original. Y lástima que ya no regresaron, pero por lo mismo como que ya... Yo creo que han de haber dicho como que ya no nos podemos actualizar más o quién sabe, güey. Pero era un grupo de británicos que me caían muy bien, que su robot se llamaba Razor algo, güey. Pero era una máquina de presión cabrona, o sea, aplastaba a los robots, güey. A la verga. Pero cuando llegaron a esta nueva temporada ya no pudieron competir con las bestias. Yo supe de uno, güey, que tenía un cañón de aire, güey. De aire comprimido, güey. Te acercabas demasiado a esa pendejada. Recientemente hubo uno que es chistoso. O sea, a mí me encantaba porque los... O sea, no importa lo pegados al suelo y ves que generalmente son como en ángulo, güey, para no levantarse. Los levantaba, güey. Eran estos los de tipo flippers, que esos eran la meta antes. Ahorita ya no, güey. Ahorita la meta son los giratorios como este. De hecho, ese es Tombstone, güey. Este es Tombstone. Ajá. Otro pedo, güey. Es un tanque esa madre, güey. Sí, se ve, güey, o sea... Pero, y de hecho sus llantas también, güey, porque sus llantas están expuestas, güey. Con todos los demás robots es un problema, güey, porque dices, te tocan esas madres, perdiste, güey. Ni madres, no, están intactas sus llantas, aun cuando, Esto tiene que ser la imagen de esta semana, güey. Ajá. Aun cuando Minotauro, me parece que Minotauro sí llegó a tocar sus llantas, no las perdió, güey. Nadie ha podido lastimarlo como tal, güey. Sí, me imagino. Entonces, no mames. Sacó una línea de robots mini, güey. Los que, de los bichitos que vibran un chingo, güey. No sé, pero es esa empresa, güey. Ah, ya. HX. No, pero te digo que uno de los que yo llegué a ver, güey, y en uno de estos partidos te digo que era uno que tenía un cañoncito de aire, güey, y por abajo también tenía otro, güey, y se podía levantar. Entonces, bueno, estaba no, dicho, cielo, arriba, pero si lo volteabas. Este era un flipper de hidráulico o comprimido, porque guardan un montón de energía. Pero ahorita sí hubo uno como tal que es un cañón de aire comprimido y que sacaba una pieza de metal, güey. A la verga, güey. Eso es una bala, un güey. Un cilindro de metal pesado, güey. Ese es mi motor, güey. Pero lo malo es que no tienen más de un tiro, güey. O sea, disparaban una vez y eso era literalmente toda su arma para el resto del juego, güey. Es chistoso porque está hecho por una familia de abogados, me parece, güey. un trío de abogados, el papá y sus dos hijos, que por las noches que se ponían a hacer el robot, güey. Ya lo llevaron, nomás fue por diversión. El arma no hizo ni madres, güey. De hecho, quien se la lanzaron rebotó por la armadura, güey. A huevo, güey. Pero sí, pasa cada viernes, güey. Está en YouTube. Si no, obviamente no hay motivos como tal. Otra forma legal. Ah, eso es, güey. Warhead es el grupo de los ingleses para esta nueva temporada. Bueno, no, para esta no, porque en esta me parece que no está, güey, pero en la anterior sí. No, sí, güey, se ve... A mí me encantaba, güey. Está muy chido. Si quieres, te paso los links porque las peleas están muy cabronas. Está muy chido, estaría muy chido hacer un torneo así, güey. En Puebla, especialmente con las tres universidades que tienen robótica, güey, que son el TEC. Me imagino que sí, de haber, entre ellos como tal, güey. ¿Quién sabe, güey? No sé. Porque también, bueno, en sí ellos pueden porque tienen patrocinadores. Sí. O sea, todas esas madres tienen patrocinadores. Sí, pero, si puedes hacer algo, si puedes... Porque la verdad sí es caro, güey. Hay uno en Japón que son de robots culeros, güey. O sea, son robots de juguetes de 2 varos, güey, que hacen, están bien culeros y feos, güey, pero es el chiste, güey. Es el chiste que todo el que quiere intentar, por rascuacho y feo que sea, güey, tú lo llevas. O sea, no sabes si esa madre funciona, pero tú vas y te diviertes. Y es chistoso, güey. Te diviertes. De hecho, en la temporada pasada hubo uno que que intentaron hacerlo humanoide. Con controles, a la Nintendo Labo, güey. A la Nintendo Labo, güey. Así, güey. Ah, qué chido, güey. Era un torso sobre ruedas, casi, casi, güey. No aguanto nada, güey. Estaba hecho con ligas. Como el Bumblebee, güey. Hay una parte en una película de Transformers, güey, donde Bumblebee nada más está anclado a una grúa, güey. Pero solo es su torso, güey. Porque le destrozan las piernas. Culero. Se ve muy culero, güey. Ah, pues eso está muy chido. De hecho, te iba a platicar qué salió el viernes, güey. Fui a ver a Beto. Salieron cosas muy chingonas, güey. Primero, güey, vamos a tener un contrato con Illuminati, güey, para lo de sus canciones. Vamos a tener 2 canciones cada bimestre, güey. Diferente, para que haya rotación. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, más o menos cada 8 podcasts, güey, vamos a tener entradas nuevas, güey. Y después de cubrir su álbum completo, ellos nos van a hacer un beat exclusivo para nosotros. O sea, vamos a tener nuestra propia canción. Y eso está muy, muy chido, güey. ¿Y de nuestra parte qué? De nuestra parte vamos a tener lo del banner de ellos, güey. Uh-huh. Esa es la primera, güey. La segunda, güey. Beto está muy interesado en jugar Dungeons and Dragons, güey. Porque le comenté, güey. Y ese güey es muy chido en eso, güey. Ese güey le late ese ambiente, güey. También le late un chingo los videojuegos. Por eso luego me dijo, sí, güey, hay que hacer algo. Y vamos a estar trabajando. Y me comentó de un brother que es poblano, que ha diseñado juegos estilo Dungeons and Dragons, güey. Y que está por lanzar uno, güey. He estado trabajando en ese pedo, güey. Y dice que nos puede pasar el contacto y podemos ir a verlo, güey. Se llama Luis. No. Se llama Alan. Y ese güey. Igual y es el mismo, güey. Él, Dios, o sea, me enseñó algunos de sus trabajos. Tiene una capacidad increíble ese güey para estar generando juegos, güey. Porque ha estado haciendo juegos. Me dijo que se dedica más o menos a eso, güey. A generar juegos de mesa, güey. ¿Alfonso Atalaya Layún? No, güey. No. Ah, bueno. Pero es poblano, güey, y tenemos el contacto como para ir a verlo, güey. Y de hecho le comenté que queríamos iniciar una mesa, güey, solo con novatos. Y Beto dijo, yo le entro, güey, nada más digan bien qué día, güey, qué pedo. Ya nos comenzamos a ver para la formación de personajes. Te digo, él tiene un conocimiento más o menos así como de ese pedo, güey. Estuvimos platicando generalmente como que de muchas ideas, güey. Y por ejemplo, ellos tienen esta situación de que efectivamente, porque inicialmente me ofrecieron, güey, no, pues te creamos una canción exclusiva, y le digo, no, güey, porque nuestro blog se trata de compartir el talento mexicano, güey. Entonces, ¿de qué me sirve, güey, que me des un beat exclusivo a mí, un intro exclusivo, güey? Si no, yo lo que quiero, constantemente escuchamos el talento de... Ajá, si yo lo que quiero, güey, es que la gente escuche tu música, güey. Ahora, si después de que ya escucharon todo tu álbum, güey, y ya saben, o sea, ya por parte nuestra ya hay una gran colección, güey. Ah, porque también va a estar el link directo hacia ellos, güey. Hacia su Spotify, güey. Le digo, pues ya si quieres me das uno exclusivo a mí, güey. Pero, pues, obviamente, o sea, no es como que solo dame, güey, porque pues, obviamente sí. No está el mismo pegue, güey. Y ahorita van a trabajar en un sencillo, güey. Y ellos quieren comenzar a lanzar algo que es algo que ellos llaman tardes de sillón, güey. Que van a hacer streamings de ellos, güey, ya sean sesiones y cosas así, güey. O jugando algún tipo de videojuego o juego de mesa, güey. Me dijeron, si quieres, nos podemos unir, güey. Nosotros te ponemos el equipo porque esos güeyes también tienen... Ellos también se dedican a la producción audiovisual, güey. O sea, tienen un chingo de equipo para hacer video y todo eso, güey. Entonces me dijeron, nos podemos unir, güey, y hacemos algo chingón ya entre todos. Esta semana va a estar súper, súper pesada porque tenemos que planear un chingo de cosas, güey. Me van a enviar su logo para que yo haga el banner. Y ya vamos a comenzar a detallar unas cuantas cosillas, güey. Porque por lo mismo de que el Tech de Monterrey es quien nos está ayudando a producir lo del disco y todo eso, güey, es medio cerrado, güey. Uh-huh. Están como que no queremos que haya fuga de información porque ellos ni siquiera tienen productor ni representante, güey, porque me dijeron, me estaban platicando que cuando lo tenían, güey, siempre se ofrecía, güey, de no vayas a esto, no vayas a esto, esto y esto y esto. Sí, sí, no, luego lo mandaron a la verga, güey, y inmediatamente dieron un salto enorme con la gente, güey. Y pues, su movimiento es como muy... podríamos decirlo, tiene mucha esencia del punk, pero su música... no sabría decirte, güey, es una combinación medio extraña, güey. Al rato los busquen en Spotify. Están directamente en Spotify, entonces, si quieren, se llaman Illuminati, güey. Pues una vez de hecho, tienen una, tiene este, el vocalista tiene un Charizard con una playera de, con el logo, güey, dije, no, no mames, güey, está súper chido. Creo que de hecho está, el tatuaje está en Instagram, güey. Yo cuando lo vi dije, ay, shit. Pero ellos sí, están súper abiertos a trabajar con nosotros, güey. Y pues esta semana finalmente ya salieron como cosas más de cómo vamos a ir mejorando mucho lo del blog. Bueno, o sea, Illuminati Crew. Lo he estado, lo he estado como que pensando en ese sentido. Y bueno, algo que me dijeron ellos, que nosotros ya habíamos hablado antes, y es que el talento poblano, el talento a nivel república, si quieres, aquí en México, no está saliendo. Ellos me dijeron, por ejemplo, Beto, con quien fui a hablar específicamente, güey, estudió mecatrónica, güey. Me dijo, cuando estudias algo así, inmediatamente, güey, te contrata una empresa para estar revisando circuitos, güey, no para hacer algo como de mecatrónica, güey. O sea, mecatrónica tal cual, güey. O sea, te hacen revisar cosas así que cualquier ingeniero industrial podría hacer, güey. Entonces, dice, la industria como tal no te está permitiendo que esa clase de negocios crezcan. Pero me dijo que ellos, por lo mismo que se han estado moviendo mucho, nos iban a pasar nos iban a pasar contactos de gente que conozcan, que tienen proyectos tanto de música como en tecnología y videojuegos, güey, porque precisamente también se quieren mover en... bueno, no se quieren mover en ese pedo, güey, pero por lo mismo de que están en el escenario artístico, güey, dice, hemos conocido gente que tiene luego esos que dice, ah, güey, quiero hacer esto, me echas la mano, o puedes ir a tocar a mi negocio, güey, cosas así. Entonces como, ah, bueno, va, güey. Se están abriendo, güey. Y pues no sé, güey, o sea, creo que lo más entretenido que hice esta semana, güey, ha sido lo de Lunastra, güey. Porque definitivamente no voy a tocar Bloodborne, güey. Tengo un trauma mental y emocional, güey. Tengo mi cocoro roto, güey. ¿Neta? Por el momento. Por ¿neta? El momento, te dejó... güey. O sea, de todos es Garnem el que te dejó... ups. El que te dejó cicatrizado. Sí, güey. Ni siquiera, güey. Ni siquiera... ni siquiera Vicar, que es con la que lloraste, güey. No, güey. Vicar es hermosa, güey. Vicar es amor comparada con ese puto viejito que... fingió estar lisiado, güey. So, fuck Garnam. Germano, como se llame ese güey. Llamémoslo Germán, güey. What? Ver, más que nada, también es por lo de Lunastra, güey. O sea, sí quiero palomearlo. Y quiero regresar un poquito a... también dije que iba a regresar a Overwatch, güey. Lo he abandonado por completo. Como que dije, no, voy a... ya me estaba quemando de Monster Hunter, güey. Dije, ya lo voy a dejar, güey. Y fue cuando me metí a lo de Neverwinter y eso. Que ya... ya llegué a la parte en la que literalmente es grindear por mejor equipo. Pero el grindeo es lo mismo. Entonces dije, y ya no lo he jugado en estos días, ¿no? Pero, ¿Monster Hunter? No, Neverwinter, güey, sí. Sí, llegas a un punto en el que dices, también a mí, por ejemplo, me pasa, güey. Es como... Warframe, carajo, es como... Wey. Hay un punto en el que digo, ¿puedo volver a cazar ídolos, güey, por arcanos y demás? Pero nadie está comprando arcanos, güey. Y si los están comprando, están súper pinches, ¿verdad? Por ejemplo, güey. Y ya nada más estás jugando para tener platino, güey. Sí. Sí, efectivamente. O sea, ya algo chido lo llegas a comprar. O sea, ya es más para eso, güey, como que no... O sea, como dice Del Toro, si es tarea, ya no lo hagas, güey. Sí, por eso ya nada más, ya nada más llego, me meto mi recompensa diaria, güey. Porque sí quiero, por ejemplo, las recompensas de cada 50 días, güey. Pero fuera de eso, a la verga, güey. O sea, está muy pesado. Lo que sí quiero ya jugar, güey, es lo de la nueva aventura, güey. No sé, igual y entro si no me exigen demasiado. Está... Hubo un micro spoiler, güey. Por ahí, Steve dijo que iban a ser cerca de unas 8 o 9 horas, güey. ¿What? Ok, vale la pena, güey. Y yo dije... 8 horas de historia... 8 horas de la jugabilidad, güey, sin lo de tener al Warframe, güey. O sea, son 8 horas así, güey. Pero, no, porque también te pueden aplicar lo de Mirage o Limbo, en el que buscando... tenías que conseguir una madre, güey. No. Dijo, sin la necesidad del Warframe, güey. Ok, si son 8 horas neta, o sea, neta de historia, güey, otro pedo. Porque gran parte de todo este pedo, güey, te digo que ahora se va a enfocar en el Tenno, ya no en el Warframe, güey. De hecho, el Tenno ahorita va a tener una espada. Ah, no sé, me contaste. Y dije, otro pedo, güey. Estos güeyes están trabajando en algo grande. Y dije... Es un problema, güey, porque le estás dando más mecánicas a una cosa que era de por sí un gimmick, güey. Y ahorita todavía entonces más, tienes que güey. Empezar a construir tu juego alrededor de tu gimmick... Y de tu mecánica básica, güey. ¿Qué quiere decir esto, güey? Que vas a tener que empezar a crear enemigos y evolucionar enemigos y evolucionar el concepto de tu gimmick mientras al mismo tiempo evolucionas el concepto de tu Warframe, güey. Ahora, wey, por ejemplo, la espada, güey. ¿Qué tanto lo vas a usar, güey? ¿Qué tanto vale la pena que formes por una nueva espada, güey? Ah, te van a presentar... Van a dar, no, pero obviamente vas a ver algo nuevo. No creo que te dejen es con una espada de, básica. Es como ya, lo de The War Within, güey. Bueno, no. Es como de Second Ring, güey. Te van a dar War, por así decirlo, güey. Te van a dar la espada, güey. Sí, pero, o sea... No creo que se quede como una espada y ya. Ah, ya, o sea, sí, me refiero, o sea, que vas a poder, estoy usarla, seguro de que sí, vas a poder conseguir hecho, algo más, tiene wey, que mejores ver, espadas eso tiene y eso. Tiene que ver con los Eidolons de Venus, que ya también se confirmó que no son Eidolons, los llamaron Titans, güey. Y efectivamente, güey, son genórmicos, güey. Sí, ahorita te digo que los Eidolons grandes se ven grandes, güey, esas pendejadas, güey, por eso van a estar en un mapa cúbico de 10 kilómetros por 10 kilómetros por 7 de altura. De esa manera, güey, sería chido que hicieran algo como los Sieg de Monster Hunter o las peleas de Shadow of the Colossus. Sí, o sea, que puedas, o sea, que la pelea neta sea épica, que estés arriba de ellos, que tengas que hacer algo neta especial en vez de quedarte parado, girar y disparar. Que es como lo que te digo que está planeado, porque también, justamente hablaron de todos estos micro detalles, güey, también va a haber una nueva ilusión, que una nueva mejora, güey, que salió gracias a Cora, güey, que se llama... Es el área de Exalted Weapons, güey. Que, por ejemplo, Valkyrie, Excalibur y todos ellos que tienen un arco... Que pueden invocar un arma, güey. Esa arma va a poder ser modeada por aparte, güey. O sea, vas a poder meter mods específicos a espada exaltada, güey. Más aparte se está alimentando de los mods de tu melee, güey. Entonces vas a tener armas super OP, güey. Vas a tener habilidades super OP al final, güey. Es como de, what the fuck, güey. ¿Cómo Van a tener que tocar las aguas muy, muy delicadamente, güey. Porque si hacen eso, van a hacer exactamente el problema que han tenido todo este tiempo, güey. Que no saben controlar su meta, güey. Es que también ahí viene otro. Y después, o sea, la gente va a hacer algo roto. La meta se va a volver armas exaltadas porque vas a tener más capacidades con ellas, güey. Uh-huh. ¿Y qué van a hacer después? Ah, no, güey, perdón, la cagamos, la quitamos, güey. No, ahorita literalmente lo dejaron así, güey. Estamos experimentando con eso. Venari es un experimento. De acuerdo a cómo salga Venari, de acuerdo a cómo los jugadores. Porque Venari no lo controlas tú, güey. O sea, Venari es completamente artificial. Sí lo puedes, hay una habilidad que lo comandas, güey. Pero fuera de eso, güey, no lo controlas, güey. Entonces, justamente estaban hablando de eso, güey. O sea, qué tan... Bueno, güey, es que esa clase de habilidades, esa clase de que las Exalted Weapons, güey, tengan algo por así. Además también, güey, se va a volver a convertir en una meta, güey, porque de nuevo regresamos con Excalibur, güey, regresamos con Valkyrie, güey. Y no sé quién más tenga un arma exaltada, güey. Ni idea, la verdad, nada más sabía que Excalibur por el nombre, obviamente, pero no sabía que Valkyr como tal contaba como espada, como arma exaltada, sus Sus garras, garras. ¿ah? Pero no sabía que contaba como. De ahí, por ejemplo, no sé si Hydroid o Atlas, güey, No. que, por ejemplo, Atlas ves que invoca a sus titanes, güey. Pero no. Pero es que es como tal una habilidad, güey. Te digo, es Ajá, que Venari no. siempre está ahí, güey. Ajá, igual que la espada de Excalibur. Entonces es algo muy, muy cagado, güey. Pero bueno, fuera de eso, güey. Se van a tener que tocar las aguas con mucho cuidado, güey, Ajá. Sí. porque por aquí hacen algo muy loco, güey, que ellos no tienen tampoco mucha idea de cómo va a funcionar, güey. Les va a tirar el juego otra vez, la gente se va a enojar, lo van a intentar corregir, la gente se va a enojar más. Y vamos a volver al círculo vicioso de los nerfs y de los cambios, Nos faltó hacer algo en Bloodborne. ¿no? Terminar el juego. Nada más. Un chingo de submisiones, güey, que corrimos. Porque de repente estabas aquí y allá, güey. Bueno, güey, obtuve mi traje de Aileen, ¿cómo se llame, güey? Sí, porque la mataste, No sabía que era ella, güey. No, No ah, no, que puedo. mataste al cazador como tal. Ah, no, no, no, no, el cazador era un cazador, güey. De hecho, era de Kainhorst. Pero Aileen la pudiste haber ayudado y salvado. Mi Aileen sigue viva, güey. La mía creo que ni siquiera se metió en pedos y se quedó en su casita, güey. Así que, meh. No, la tuya está muerta y el cazador que mataste le robó la insignia. Ah, qué chido. Vamos Vamos a a matar comprar la a expansión, Alfred. güey, porque estoy Son ahorrando 20 para ese dólares. pedo. O sea, sí lo vamos a comprar, pero sí me voy a tardar. Y también estoy ahorrando por el pedo de Warframe porque sí quiero el pase, güey. Entonces, o sea, por ahí ya son 800 pesos, güey, Me calculo. faltan $30 para la Spidey. edición especial de Spider-Man. ¿Qué le vas a comprar? Sí, güey. A la madre. Es la que viene con algo físico, ¿no? No, no, no, No, no, vas a no, comprar no. la Voy a comprar deluxe. la deluxe digital, Ah, que trae las misiones extra y eso. yo dije, vas a comprar Lo que la no de me gusta es que te conexión, dan güey. nuevos, que diga, te dan puntos de habilidades como que ni. Técnicamente es un pay to win, güey, porque te aceleran el juego, güey. No los voy a usar, güey. Voy a tener siempre en mente que hay 5 puntos que no me pertenecen, güey, o que no los voy a usar, güey. Nada más por honor. Ya lo pagaste, No importa, es güey. algo culero, güey. Cuando termine el juego y quiera hacer min-maxing, güey, o si hay un New Game Plus o lo que sea, güey, los voy a utilizar, güey. No Pero creo que como haya para un New tal, Game Plus. lo que tiene que haber es un modo de fotografía, güey. Es modo fucking Peter Parker, Modo fotografía, güey. Estaría muy chido, lo que me güey. gusta es que ya empieza a ser como que también una. Voy a odiar usar esta ¿Una palabra en meta, güey? esto, güey. Sí, güey. No Sí, quería usar güey. esta palabra en güey, porque es una meta del desarrollo, güey. Es Pues es algo que común, como... güey, que empiezan a hacer común que es Pues es chido, que güey. como tal no te quita nada, güey. O sea, nada Pues más es un necesitas desmadrote, una... tienes que programarlo, güey. Tienes que ver cómo, tienes que programar los métodos, tienes que programar que tengas acceso a la cámara, güey, y que tu cámara tenga ciertos modos, como o sea, la neta, la de Horizon Zero Dawn es otro pedo, güey. Ah, bueno, güey, pero es que también ahí te lo tienes que pensar, güey, porque precisamente era lo que estaba leyendo Sí, Horizon Zero de Dawn es algunas quejas del modo de foto de God of War, güey, que es como, pues sí, güey, fue desarrollada después del juego, güey, y va a tener fallas, güey. ¿Qué es De lo que hecho, sería pasa al con lo de revés, güey. Horizon Zero Dawn, güey? Que esa fue desarrollada junto con el juego, güey, o Estoy sea... seguro de que la cámara de God of War también, güey, nada más que no fue la prioridad del equipo. O sea, sí lo tenían en mente y dijeron, no, bueno, lo sacamos después, güey. O sea, como muchos igual, Monster también ha sacado sus juegos y en actualizaciones posteriores es cuando incluyen cosas, ¿no? O sea, Por eso ejemplo, es ¿consideras que normal. Monster Hunter debería tener un modo de foto, güey? Sería muy padre, güey. Porque sí hay. Para mí en especial cuando llueve se ve muy bonito, güey. Pero sí, la verdad, tomar fotos de las batallas estaría muy chingón, Algo güey. que también estaría Te muy daría muchas chido, güey, es que posibilidades, güey. también tenga más Dynamic Weather Monster Hunter, güey. Porque ya Pero, o llegas a sea, un ¿en punto dónde en has el que estado, güey? solo en el... O sea, ¿en qué? En Elders. Quizá en en Coral, me parece que en Coral también llueve, güey, la verdad no me acuerdo, güey. Pero sería el único otro lugar en donde, debe de llover en Coral porque en Rotten Vale llueve, güey. En el Rotten Vale llueve, entonces yo creo que en Coral también, pero la verdad no me acuerdo, güey. Pero, o sea, realmente lugares con un clima Por ejemplo, diferente algo que no estaría has muy chido es tocado. que en el desierto haya tormentas de arena, güey. El desierto hay tormentas de arena, güey. No me había Ve con atención. tocado. No todo, no siempre, güey, obviamente no siempre también llueve, güey. Pero hay veces en las que va a estar más naranja todo. O sea, se llega a ver la tormenta de arena. No, O pero sea, lo no es que... algo excesivo en el que de plano te Es que ciegue, ese güey, pero es el también en pedo, el güey. Estaría muy chido que neta te limite, por ejemplo, visibilidad y Pero todo ese tampoco, o pedo, sea, eso ya güey. sería un desmadrote, ya sería otra cosa. Pero o sea, climas como tal en el desierto sí llega a haber viento y lo notas porque se levanta la arena y se ve, güey. Pero, o sea, pedir que haya una tormenta de arena que neto te ciegue, güey, sería como pedir que también hubiera un monzón en en Ancient Forest, güey, que no te dejara moverte, güey, porque todo está inundado. Eso estaría muy chido, güey, Pero no te porque... dejaría mover porque todo está inundado, güey. Bueno, tal vez no inundado, güey, pero sí tienes que cuidar más tus pasos. O sea, si es un monzón, estaría inundado, güey. O Bueno, sea, güey. no es una lluvia pesada, es un monzón, güey. Bueno. Pero mínimo un modo de cámara, sí, güey. Es lo que Modo de me gusta. cámara, El güey, Mobulaca, ves que pero... ella también lo va a agregar, güey. Va a estar al Ajá. pendiente cuando para actualizarlo y ir a sacar fotos. ¿Qué más? What the fuck? Sí, porque se te cayó y lo rompiste una vez. ¿No te habías dado cuenta? Pues Eso sí, no fue a güey. mí. ¿Qué hiciste tú en tu semana, güey? Además de Seguí con estarla la campaña cargando, güey. de Critical Role, güey. La primera, güey. Porque digo, oh shit, boy. Porque por güeyes se metieron ya contra. Ya están en el arco final, güey. Ya estoy en el 103 de 115, güey. Y por güeyes se metieron contra quien literalmente es El jefe final. un semidios, güey. A huevo. Sí. Se metieron con Hércules. Pon tú como que Hades, pero pedo, güey. O sea que no tiene todas sus habilidades, güey. Porque es un necromancer, güey. Ah, ok, güey. Pero Hades ebrio. se las encaja, güey. O sea, se las mete y culero, güey. Mató a dos güeyes y a uno lo desintegró de plano, güey. Lo Lo desintegró, güey. desintegró, güey. Entonces, pues intentan escapar. Y justo cuando están haciendo plane shift, eso en que están haciendo plane shift. Y el jefe les. Bueno, el villano, el jefe le dice no. Y les hizo counterspell a su. ¿Cómo se llama? Shift. A su plane shift. Y su bard dice counterspell a su counterspell. Noveno nivel, güey. No tiene forma de salvarlo, güey. Pero, o sea, es como que activo mi carta trampa, güey. Activo mi carta trampa con carta trampa, güey. ¡Oh, no! Ya es cuando vuelves a hacer una jalada, güey, Y de se carta trampa, güey. salvaron. No, porque nada más tienes una reacción por ronda, güey. Y de Ah. hecho le estaba guardando por eso ese güey. Y pues ya con eso se escaparon, güey, con un montón de ceniza, güey. Pero está muy chido, güey. Ya nos faltan unos cuantos episodios, güey. Yo voy en el 3 de 115, güey. ¿Unos cuantos? 103 de 115, perdón. ¡Hala! ¿What the fuck? Sí. ¡Duran horas! Duran de 3 a 4 horas, algunos rayan en casi 6. No los llevo en una semana, güey. Yo tengo un buen rato que voy escuchándolos, ¿no? Y para ¿Y todo, te güey. quejaste cuando yo veía mi serie de una hora, güey? Sí, güey, porque tú literalmente hacías nada más verla, güey. ¿Y qué? Yo lo escucho y lo veo, güey. O sea, estoy haciendo otras cosas, güey. Estoy investigando, estoy leyendo, Aún estoy así, haciendo eso, güey. güey. Pero pues lo tengo ahí en el fondo, güey. No es como que nada más esté viendo la pantalla durante 4 horas, güey. Bueno, veo las pantallas durante 4 horas y más, güey, porque estoy haciendo otras cosas, güey, Ah, mira. pero lo tengo ahí en Ah, el pero te fondo, güey. quejaste de que yo veía 2 horas diarias de esa mamada, güey. Sí, porque literalmente nada más las veías, güey. Veas, como ves, más bien consumes como 18 horas seguidas esa pendejada, güey. Sí, pero escucho y hago otras cosas, Aún güey. así, Yo nada güey. más veo Fuck 18 horas seguidas de esa madre, güey. No, that. güey, porque es como si fuera un podcast o música, güey. Sí, ya lo sé, güey, pero tu adicción es más grande que la mía, güey. Así que fuck you, güey. No, güey, es como si estuviera No, no, escuchando fuck música you, todo el güey. No, no te tiempo, vas a güey. salvar, güey. Tienes un problema y te voy a llevar a Podcasting Anonymous, güey. Tienes un problema, amiguito. Es como si estuviera escuchando Ya música, lo güey. sé, güey. Pero yo no podía escuchar una serie, güey, porque lo chido No, estaba tú la bien. veías, güey. Por eso te digo, yo no puedo escuchar una serie, güey, porque lo chido está en los visuales. Pero y además mira, fueron 70 horas, güey, no 400, güey. De hecho, son. Pon tú que todos corran en 4, güey. Por 400, güey. 115, güey. Más de 400, culero. ¡Qué mamas, güey! Pero están en el trasfondo y eso. Bueno. También puse a estudiar mis acentos y francés otra vez, güey. Ah, no, no. O sea, aprenden a hacer el acento británico, güey. Pero el problema es que es mucho, güey, porque ¿cuál acento británico? Es demasiado blanco para ti, güey. No, demasiado blanco sería con los gringos, güey. Ahí en Britania, ¿no? Puedes pensar nah, que eso, güey. No, güey, no, no, no. Demasiado blanco es el inglés, güey, de Inglaterra, güey. No, güey. Sí, güey, eso es demasiado blanco, es el blanco puro, güey. No. Estados Unidos es más mezcla que otra cosa, güey. Sí, pero blanco es el término derogatorio, güey. Bueno, sí, güey, pero lo que yo me refiero, güey, es como de... Haz de cuenta que metes blanco huevo, güey, blanco papel, y es una misma licuadora, güey, te sale una madre blanca, güey, que tú dices, ah, es blanco, güey, pero en realidad es una combinación de muchos blancos muy culeros. Sí, pero wey, realmente es la sensación de la yema, güey, no el color de la carcasa. Ah, bueno, por un punto tiene razón. Entonces, por ejemplo, un blanco, un inglés no entra de la categoría de hombre blanco racista malo, güey. Si es un hombre blanco racista malo, sí, güey. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos, güey? Que en Inglaterra es como 50-50, güey. Nah, es menos, güey. Nah, güey, yo creo que es más. Nah. Nah, yo creo que es de ser, ha de ser la misma cantidad, güey. Pero como tienes... Obviamente más, influencia por parte de Estados Unidos. Estás más en contacto con ese pedo, güey. No, Inglaterra es mucho más receptiva, güey. O sea, Inglaterra pudo haber... Fácil, güey. Cuando fueron los atentados terroristas, güey, que les culparon a musulmanes, güey, el gobierno y la gente salió a decir, no son todos, fueron ellos, güey. Y cuando pasó algo así en Estados Unidos, literalmente todos gritaron, ¡musulmanes! Bueno, sí. Bueno, es que también... Ahí está. No quiero meterme... Y allá sí, reciben a refugiados y eso, güey. Aun cuando ya pasó eso, güey. O sea, aumentan su seguridad, güey, pero siguen recibiendo... Ah, no, sí, güey. Ahí está, güey. Ese pedo... Güey. Mientras que por otra parte están metiendo leyes que les están diciendo, no, ábrete la verga, güey. Y están vendiendo a niños, por cierto. ¿No te enteraste, güey? ¿Británicos? No, no, en Estados Unidos están vendiendo a niños latinos, güey. Otro pedo, güey. Pero bueno, no sé. Eso es algo bastante triste, güey. El inglés hecho, americano yo, es más... Yo he estado leyendo apenas, güey, una de las situaciones que tiene Elon Musk para el futuro, güey. Ese güey está... Puede que sea chido en algunas partes, güey, pero ya está muy mal viajado el cabrón. Ese güey, la una neta... vez que te pones a leer su Twitter, ya como que seas... Aguanta, para, güey. Ese güey, la neta... No. Pues es que ese güey, la neta... yo, por ejemplo, me puse a leer su historia, güey. Ese güey crea lo que quiere para la cosa que quiere, güey. O sea, es, y de hecho hay un meme que dice, güey, bueno, no un meme, güey, una imagen que dice, güey, quería pagos en línea, güey, quería PayPal, güey, quería un auto eléctrico, creo Tesla, güey, quería... O sea, ¿él qué? Él quiere, güey. Por ejemplo, una de sus pendejadas es quiero morir en Marte, güey. Claro, güey, tiene una puta empresa de viajes espaciales, güey. Y ahorita estaba leyendo, güey, porque dijo, quiero mi propio país, güey. Si el día de mañana ese culero sale diciendo, voy a tener un puto país flotante o algo por el estilo, güey, me voy ahí, güey, a la verga todo, güey, porque sabes que vas a estar, güey, en un lugar bastante inclusivo. Ah, porque también, güey, hubo un acercamiento por ahí, güey, con un empresario mexicano y está diciendo que quiere traer fábricas de Tesla aquí, güey, pero que definitivamente no se va a meter con gobierno, güey. Definitivamente no quiere llegar y decir, ah, dame tierras, güey, yo te pongo mi planta y te contrato gente. No quiere hacer eso, güey. Porque ese güey sabe el pedo, por ejemplo, en el que está metido ahorita, por ejemplo, Audi, güey. Ahorita sabe el pedo, güey, en el que está metido Fiat, güey. O sea, de que tienen que ahorita, por cuestiones de gobierno, recontratar a un chingo de gente, güey. Ah, porque no sé si te enteraste, güey, que ahorita hay un movimiento del PRI, güey. De que... obligaron a bastantes empresas que tienen como que esos favores en contra. Les dijeron, tienes que contratar gente. No, güey, pero es que ya estoy sobrepoblado. Contrata más gente, güey. Quiero que me generes empleo, aunque sea por un año, güey. Y están contratando y contratando y contratando. Gente lo pendejo, güey. Mi primo que está trabajando en el Volkswagen me dijo, güey, hay gente que literalmente contrataron para pintar lo que ya estaba pintado, güey. O sea, para hacer repintura, güey. Hay gente que contrataron, güey, para literal darte hojas de papel higiénico en el baño, güey. O sea, sí, nada más lo contrataron. O sea, no, no tiene. Están sobrados, güey. Están sobradas esas personas. Ya es un problema, güey, porque el próximo año los van a despedir. Y eso no viene como de gobierno de Estado, viene de gobierno de la República. Viene gobierno federal. Entonces está interesante. ¿Tú no te irías a un país flotante, güey? No, güey. ¿Por qué no, güey? Porque no tengo idea de cómo es ese país, güey. No sé cómo voy a funcionar, güey. Ah, bueno, güey. O sea, no, tener un país no es nada más ir y sentarte en un pedazo de tierra, Ah, sí, güey. ya lo sé, güey. Pero ¿qué tal si te dices, te vamos a dar la oportunidad de tener un cuerpo robótico, Fuck yeah. güey? Sí, irías, Sí, güey. güey, vale, Ahí verga, está, güey. O sea, güey. es algo, o sea, pueden decirme lo que quieras, güey. Vas a ir a vivir en un tanque de agua, güey, en un cuerpo robótico. Fuck yeah, güey. Fuck it, güey. Huevo, vas a trabajar y vas a ganar créditos suficientes para tener una buena vida, güey. Vas a tener más. Ni siquiera, no, tengo un cuerpo robótico, de hecho, güey. hay unos planos, güey, de lo que vendría, porque va a tener una estructura hexagonal, güey, y va a tener diferentes distritos hacia afuera, güey. Haz de cuenta que fuera del gran hexágono, porque el gran hexágono de adentro Es es lo que, doméstico, de güey, nuevo, lo de güey, fuerzas no es tan industriales, todo fácil ese como pedo, para güey. decir, ah, es como que, ah, voy a tener un país y ya mis chiles, güey, o sea. Sí, lo que significa ese pedo, güey, es... Tienes que crear una infraestructura sustentable, más autosustentable, güey. Porque no puedes depender de otros países porque no sabes quiénes te vayan a aceptar como tal, güey. Eso sí. Por ahí tienes Tienes que razón. tener un sistema de defensa porque por aquí alguien dice, ah, bueno, no eres miembro de ninguna organización internacional. No. Te aclaro la guerra, vamos a ir a invadir, güey. ¿Qué Eso sí. verga va a hacer, güey? Y es tu tierra, güey. No, pero por ejemplo, O sea, es. ya hay micropaíses que están en aguas internacionales, güey, y por decreto no puedes ir a hacer pendejadas, güey. Ah, porque ya están como tal oficializados, son miembros de alguna bueno, no institución o alguna organización No, pero o similar, bueno, por güey. ejemplo, es que como tal no hay nada regulatorio que te maneje aguas internacionales, güey. De hecho, el decreto O está, sea, si güey, tú de estás en que aguas internacionales, estás en aguas internacionales, güey. Pero si tu país ya es un país que está dentro de aguas internacionales, esa zona ya es una nación y tienes un lugar en las aguas, güey. O sea, tú puedes ir y pedir, punto, güey. Y por una isla, Inglaterra no va a decir, no, güey, no puede ser eso, güey, y vamos a mandar a todo nuestro ejército a detenerlo, güey. No, güey, o sea, nadie va a ir a meter las manos por ti, güey, porque eres Eso sí. nadie, güey. Eso sí. Entonces, sí, no es nada como que no es tan fácil como nada más saltar aquí al Chile. Si me ofrecen un cuerpo robótico, sí, güey. O sea, algo tan estúpido, güey, como eso, sí, güey. Pero nada más por ir allá, no. ¿Qué harías, güey, si Tesla en un tweet, en ese güey en un tweet dice, güey, quiero ser capaz de ser un cyborg, güey? Y dice, hemos creado tal empresa, güey, conviértete en un cyborg for free, güey. Puede ¿Vas? experimentar conmigo, güey, sí. Huevo. De repente un cyborg El todo güey, tanque, o güey. sea, puede poner, el güey, te digo, o sea, ya que ves bien su Twitter, dice, este güey está medio mafufo el güey, porque. Yo creo que se ha de meter un chingo de madres ese ¿Quién sabe? güey. O sea, no digo literalmente nada, no, digo que en sí como tal está güey el güey. Está Pero Willy. ¿qué más? Nah, pues Te iba a tiene el decir algo poder para más hablando hacerlo, de güey. güey. Es el segundo De más rico del desmadres, mundo, güey. internacionales. Algo te iba a decir, güey. Ah, se me fue el pedo. Come on, bitch. Pues yo estoy aprendiendo los acentos, güey. Y sí es cierto, no me he dado cuenta, güey. Es que digo que varía, güey. Hay demasiados acentos, güey. Los londinenses tienen un acento en específico, güey. El sur de Reino Unido tiene uno en específico, güey. El norte Así también. como Hay unos por Yankee. por islas, por zonas, güey. Yo sé que el mejor lugar Bush. para aprender inglés es Dublín. Que Es que te es digo el que que tiene el son. inglés más puro, güey, el más No, o sea, conservador. no es que aprender inglés ya es inglés, güey. Igual acento. Sí, por eso te digo, es Dublín. Es que, de nuevo, no porque Dublín tiene un acento, güey. Aquí era el clásico acento británico. Está en Dublín, güey. No, güey, me refiero. Por ejemplo, no pronuncian R's, güey. También puede ser el de Welsh. El de Welsh, es como que un poco con la boca más abierta, güey. O el más molesto, que es el Cockney. Ah, oh, chay. Que es el Cockney, es el que utiliza Tracer en inglés. No sé si lo hayas escuchado en inglés, güey. Pero es el acento de los más odiados, güey. Pero también populares por lo mismo. ¿Por qué, güey? Porque es molesto, güey. Es como que un acento en broma, güey. Es como que de los. A veces lo usan para los rufianes mucho, güey. O sea, mucho para los hooligans utilizan el acento Cockney. Hooligans. Que es como que muy abierto. Y estaba. ¿Qué otro, güey? Venía escuchando, de hecho, música y cantaba. Era en. Algo, güey, y me. Ah, no es cierto, el Welsh es el acento. Y sería fácil para nosotros como poblanos, güey. Porque es similar al nuestro, güey. Igual es como le dicen cantadito. O Ah, wow. sea, por la forma en la que estresan y estiran las palabras, güey. Que no me he fijado si yo lo tengo. Pero sí he escuchado gente que lo tiene. ¿Practicas mucho hablar inglés? No. A veces, ¿no? Yo a veces hablo conmigo mismo en inglés. Pero más que nada te estoy practicando los acentos. Estoy repitiendo unas oraciones, ¿no? Necesitamos de nuevo amigos en inglés, güey. Antes estaba chido con Skol y todo ese pedo, güey. Porque neta sí era como de, güey, tienes que estar al pedo Sí, con tienes que estos estar güeyes, adelante, güey, sí, güey. porque. Pero no iba a pagar $60 más nada más para medio platicar con ellos de vez en cuando. Pues podemos buscar nuevos amigos, güey. Busqué En amigos. Warframe. En Warframe, en Sí, Monster Hunter, güey. güey. Simón, güey, en O sea, en Warframe, Monster güey. Hunter, güey. Que lleguemos y, oigan, necesitamos dos personas más, güey, que quieran jugar constantemente o algo así, El de güey. Mate. Y Ese es como Cockney, güey. Pero el británico es sin las R, güey. Pero sí, o sea, se va a practicar, güey. Sería raro de repente sacar dos acentos, güey. Porque tengo por ejemplo, en inglés británico, las P y las T son pronunciadas. O sea, son claras, güey. Son cortas, son específicas, güey. O sea, por ejemplo, en inglés no, americano dices put. Pero en británico es put. Las P y las T son marcadas, son cortas. Put. Es el americano, güey. Es medio arrastrado. O sea, no arrastrado, pero pronuncias más las P y como las si T, ¿no? estuviera dividido. Pat, pot, pit, pot, put. La P suena mucho. P. Es Pero como en dividido. británico es pit. En Casi, vez de casi. po. Ah, ya. Ajá, entonces. Pat, pet, pit, pot, put. En vez de pat, pet, pit, pot, put. Ah, bueno, si lo pones así, sí. Son pequeños ejercicios. La oración de las R's no me acuerdo, era Ah, no se pronuncia, entonces es. Are there any birds? Por ejemplo, ahí pronuncié la R, güey, al final, güey. Ahí nada, estoy pronunciando. Are there any birds? Birds. No pronuncias la R, güey. Me parece que en there. Sí. Está muy cabrón, güey, porque ¿cómo identificas una palabra de ese estilo, güey? Porque lo reconoces, güey. O sea, no reconoce el R. Pero reconoce el. Por ejemplo, no dices de, dices de. Ya. Como dea. Ah, por ejemplo, no es cierto. Cuando es cuando la siguiente palabra inicia en vocal, si pronuncias la R, entonces sería Are there any birds? Como lo de di y de o da. Ah, ándale, güey. Porque eso, En yo me acuerdo en uno precisamente de los cuando aprendí acentos fonemas, güey. pronuncias de y no de. No, no, no, es que yo aprendí por lo de los fonemas, güey, que algo que vas a encontrar mucho, güey, es que digan the economy. Es que Por te lo digo mismo que de que inicia con E, inicia con depende vocal, inicia con E, de ese es güey. del acento, ¿sabías? Porque hay un acento que no pronuncia de, la TH no la marca tanto, sino que es de, como si fuera con D, No, no, sí, DE. pero, o sea, me refiero a que la pronunciación, güey, no es de, sino que es di o da. Entonces es Pero como es el acento. the bird. Y es como de, pero se escribe de, güey. Ah, sí, Es que güey. es Pero tu eso que te fonema, digo. güey, tu fonema, tu Es el estructura es acento. da, güey. Es como, what the fuck. Y eso me pasó. Mi mayor problema, por ejemplo, era con eso, güey, y con ey. Porque, por ejemplo, Cuando yo escucho hablar, por ejemplo, en los dev streams, güey, with a new warframe, es como, ¿por qué dice a? Porque dice a new warframe. O sea, pero eso es como. Es una porque situación, en sí están diciendo la letra como, como tal, o sea, como a. Están diciendo a, el fonema, güey, están diciendo el fonema. Que eso es uno de los principales problemas por los cuales los que estudian inglés, cuando quieren aprender, por ejemplo, español, no pueden, güey. Porque no se les educa. Y ese es uno de los problemas que a mí me dijo el problema es no se nos educa por fonemas. El problema es el acento, porque también tienes que aprender, por ejemplo, fonemas sí sería un problema con palabras o letras más bien que no llegas a pronunciar como ñi. Por ejemplo, piensa en inglés, güey. ¿Cómo dirías ñi, güey? Ellos dicen new. New. ¿Dicen new? Dicen new. New. No, new sería ñun. Quería ñuw. Ñu. O sea, me refiero al animal ñu. Lo pronuncian así, güey. No, dicen ñu. Dicen ñu o ñu. No, güey, dicen ñu. Y es muy cagado porque es la. Si les pones una ñ y por eso no pueden escribir tampoco. Es ñu, güey, así se escribe. Esa es su ñ, güey. Así pronuncian ñu. NG. Pero piénsalo en español, ¿cómo se dice ñu? Ah, no, sí, güey. Ñu. Suena a muy raro, ñu. Es nasal esa palabra. Añu. Es al inglés. El 13 es nasal, güey, pero como no escribía. En Y, probablemente, güey. El fonema de la ñ, no sé cómo está, güey. No me acuerdo. Pero está el fonema. Sí, pero o sea, tienes que enseñar como tal, porque esas palabras que no saben, pero las demás que son acentos, ahí sí tienes que decir, ah, bueno, está bien en tal acento, güey, como tal. Ah, sí, pero es que, no, o sea, te metes como, tienes que, para, sí tienes que cubrir un chingo de situaciones, especialmente cuando quieres hablar otro idioma, güey. Cuando, más, eso, o sea, tú puedes hablar como quieras, por ejemplo, yo probablemente como acentos embarrados en todo de todas partes de Estados Unidos, porque es en sí con el que aprendí, güey, pero, si voy y hablo allá, güey, voy a decir, ¿de dónde verga eres, güey? Porque no tienes ningún acento marcado, güey. Entonces, ese en sí es como tal el problema cuando ya quieres como que ser más fluido, más establecido, si tienes como que decir de dónde quiero el acento y tengo que empezar a pronunciar como tal el acento. Y también puedes identificar a la gente. Y una vez que ya aprendes como que también acentos, tú ya empiezas a también identificar, que es algo que me cuesta mucho como que extraer esas formas en las que lo ponen. Por ejemplo, la R, nunca me había dado cuenta hasta que chequeé ese tutorial del inglés británico del sur, güey, que no pronuncian las R's, güey, las P y las T, güey. Y me puse a ver otras cosas y dije, ¡ah, la verga, sí es cierto, güey! Pero, por ejemplo, en Londres, la R sí llega a sonar, güey. Sí, pero, por ejemplo, yo creo que si hablas, la gente te va a entender, güey. Sí, la gente te va a entender, güey, pero de repente va a ser como que... O sea, sí te puede, como que no le entendí bien qué pedo. Es como cuando vas, por ejemplo, a Guanajuato, güey. El punto, imagínate, esto es como dirección. Si fuera en español, güey. Imagínate que alguien llega que no habla español como lengua nativa, güey. Y de repente dice, hola, amigo. Es como que, ¿eh? Y de repente dice, hola, amigo. ¿Cómo estás? Es como que ya me sacaste 3 idiomas. Y bueno, ya me sacaste 3 acentos ahí, güey. Aguanta vara, güey. Como que pedo, güey. Ajá, y pues, o sea, da que la persona realmente no sabe muy bien, güey. Entonces ya para terminar de refinar, sí tienes que seleccionar tu acento. ¿Sí? Que es difícil. Sí. Que de hecho el inglés que más tenemos es el inglés sucio, güey. El inglés de Estados Unidos, güey. Es que también, por ejemplo, los neoyorquinos tienen un acento bastante... Es como... No, o sea, pero en general, güey, se le denominó el inglés sucio, güey. O sea, pues, está muy maltratado el idioma, güey. O sea, lo han deformado mucho por lo mismo esto de la comunicación rápida, güey. O sea, güey, también está muy nosotros... No, si quieres comunicación rápida con un chingo de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama estas madres? ¿Apóstrofes? Ve el inglés británico clásico. Esa madre está plagada de apóstrofes, güey. O sea, si quieres, si te parece malo que hagan reducciones y apóstrofes, wey, ve el clásico, güey. Que nada, o sea, al final es una falacia purista, güey. Nada mejor, güey, que hacer un podcast, güey, donde te enseñamos de política, güey. Ahora te estamos enseñando inglés, güey. ¿Y cuál va a ser el próximo? Vamos a hablar de cocina, güey. ¿Cómo crear una cocina? Cocina sería una bueno. Pechuga de pollo, güey. De hecho, he tenido ganas otra vez de cocinar. Ah, qué bueno. Es bueno. Yo, de hecho, por ejemplo, he dejado mucho si de tuviera cocinar. dinero para los... Yo, la neta, dejé de cocinar porque mi mamá comenzó a tener problemas en la casa, güey. Por esta situación de la alimentación de mis hermanos, güey, fue así como de... Me siento incómodo, güey, porque antes hacía de comer y la comida se quedaba una semana, güey. ¿Por qué es Mi tanto, mamá güey? era la comida... No, güey. O sea, hacía como para dos personas, güey. Ah, ¿tú o tu madre? Mi mamá... Bueno, yo no. Yo hacía de comer, güey, para ayudar a mi mamá, güey. Pero hacía de comer algo así como de... Una pechuga al vapor, güey. Una pechuga prensada, güey, de pollo. Y no salgo bien, güey. Era como de... Güey, o sea, estás desperdiciando comida, güey. Y la neta fue así como de... Ya, le dije a mi mamá, sigue preparando tu comida llena de grasa, que es lo que les gusta. Te digo que ahorita... La situación de que mi hermano tiene hepatitis, güey, es como de... Lo he visto tan triste comiendo solo brócoli, güey. Y solo bebiendo agua. No que compartan jeringas, niños. No, nada, güey. Ni siquiera... Te digo que hasta... Mi mamá tiró todos los cepillos de dientes del baño, los tiró, güey, nos dio uno nuevo, güey, nos dijo, lo vas a dejar en tu cuarto, güey. A cada uno le dio un jabón, güey, y le dio un estuchito, güey. El estuchito está chido porque te permite secarlo así a putazos, güey. Ya lo sacas, lo pones fuera en tu cuarto y todo eso, güey. Mi baño, güey, es un foco de enfermedad, güey, entonces está súper limpio, güey. Ya también mi mamá nos dijo, cada vez que se meta a bañar quiero que lo sequen, güey. Tenemos que estar secando, güey, y todo ese pedo, güey. Quien no lo hace es mi hermano, güey, lo cual nos jode mucho a mi hermana y a mí, güey. Porque últimamente tenemos muchos roces, güey, de que de por sí, por ejemplo, él se baña con la puerta del cancel abierta, güey. Es molesto, güey. Porque para algo pusieron el cancel, motherfucker, para tener el resto del baño, seco, güey. Lo deja hecho un cagadero, güey. Se rasura, güey, o se quita las patillas, porque tienes muy dado a quitarse las patillas y el vellito que te crece aquí, güey, lo deja todo en el lavabo y todo ese pedo. Es una persona muy sucia, güey. Y ahorita, por ejemplo, tenemos un problema de nuevo con cucarachas por la temperatura, ves que comienzan a salir, güey. Pues va, güey, y tira comida en el cesto del baño y es como de, güey, haz paro, güey. Si no quieres tenerlo en tu cuarto, ve y baja, güey. O sea, ¿cuál es el pedo? Y ahorita el pedo más grande con el que tuve y con el cual, de hecho, tuve ya una discusión con él el jueves, güey, es que él no puede tomar leche, güey. Tiene que tomar leche deslactosada si quiere seguir tomando leche, güey. Y se acabó su puta leche, güey. Entonces, ya nada más quedaba medio litro de leche, güey, porque mi mamá no había ido por despensa, güey. Y llega, güey, se sirve toda la puta leche. Mi hermana le está diciendo, esa es mi leche, güey. Es para mañana, es para desayunar, güey. Y literal, se puso enfrente y se la tomó. Y yo le digo, güey. Y me lo quedé bien y digo, güey, ¿qué te pasa, güey? O sea, no sé. ¿Qué, güey? ¿Me la puedo tomar? Y yo, güey, fuera de pedo, güey. Es el mismo litro de leche, es el mismo litro que te compraron a ti junto con tu leche deslactosada, güey. Te acabaste tu puto litro de leche en un día, güey. Y entonces comenzamos a pelear y todo ese pedo. Y le dije, mira, ¿sabes qué, güey? Voy a ir ahorita de nuevo por una leche. Fui por una leche para mi hermana, güey. Y le dije, mamá, es tu culpa, güey. No lo permitiste, güey. Entonces es como... Porque mi mamá estaba ahí, güey. O sea, mi mamá vio la actitud de mi hermano. Yo le dije, es tu culpa porque sigues, güey. Y ahorita ya le dije también a mi mamá. Mi mamá dijo, ah, porque... Es que tengo que lavar la ropa de tu hermano con cloro y la chingada. Y le digo, no. Digo, ¿por qué tienes que seguir sacando una excusa tras otra para seguirle lavando la ropa, güey? O sea, lo tuyo ya es una excusa. No, es que la va a decolorar. Que la decolore, güey. Es su pedo. Porque no la va a poder llevar a una tintorería. Y mucho menos va a ir con su abuela que se la laven, güey. Porque si no infecta aquí, infecta allá. Dice, no, pero es que te puede hacer daño. Y yo, mamito, si yo tengo que lavar la lavadora con cloro o lo que tú quieras, no hay pedo, güey. Pero lávala. O sea, que él la lave. O sea, así es todo. Digo, que la situación en la casa ha sido muy divertida, güey. O sea, muy, muy divertida, güey. También porque he estado jodiendo mucho a mi hermano, güey. Porque se pone abajo y está en la tele, güey. Entonces yo conecto mi celular, güey, a la tele, güey. Y se la apago, güey. O cosas así. No sabe, güey. O sea, es como de no sabe que yo se lo estoy... Entonces, más. Sí, güey, se la apago, güey, le cambio de canal, güey. Cuando está viendo los partidos de básquetbol, justo cuando van a anotar, güey, porque yo también me pongo a ver el partido, güey. ¡Pum! Se la apago, güey, se emputa, güey. Digo, así es mi... Digo, así te voy Todo a... así, güey. Así te voy a comenzar a sabotearlo, güey. O sea, hasta que cambie su pinche actitud, güey. Porque la neta me molesta. Digo que ahorita... Y lo más hermoso fue ayer, güey. Porque ayer precisamente, mi mamá pidió pizzas, güey. Pidió pizzas, güey. Ya le pidió una puta ensalada, güey. Fue lo más mierda que te puedas imaginar. Porque él dijo, me puedo comer una. Y mi mamá dijo, no, el doctor dijo que no puedes comer nada de grasas, güey. Así, y lo decía, güey, mientras estaba mordiendo la puta pizza de pepperoni, güey. Fue como, no eres nada, güey. ¿Eh? Que se me antojó. Y dije, oh, eres tan culera, güey. Eres tan culera, güey. Porque justamente hace cuenta que era como, no puedes comer grasa, güey. Dije, no seas mierda, güey. Nada más estaba viendo, porque no le gusta el jitomate, güey. Pero tiene que comerse el jitomate a huevo, güey. Porque si no le da hambre. Entonces estaba así como que lo metía, le ponía el limón y un chingo de sal, güey, para comérselo. Y mi mamá también le dijo así, pero ya nada más, por favor, no puedes comer sal, güey. Tienes hígado graso, güey, entiéndelo. O sea, estás mal, güey. Allá. Ya sí, güey, solo bebe agua. Y nosotros estábamos ayer bebiendo refresco, porque nada más bebemos refresco los sábados, güey, o los domingos. Bueno, los domingos salen generalmente ellos a comer, güey. Pero si están en la casa, güey, compran refresco. Nada más esos días. Entonces mi hermano estaba con su puto vaso de agua simple, güey. Era como de, fuck you, güey. El karma es grande y el karma te lo regresó en una enfermedad culera, güey. Soy una mala persona. Pero bueno. Es un podcast bastante raro, estuvimos por todas partes. Sí, güey. Ha sido divertido. La parte es divertirnos, güey. Siendo culero. Soy un culero, güey. La neta. No, bueno, nuestros escuchas, si en algún momento llegan a conocer la situación completa, porque hasta cierta forma se lo merece. Pues bueno, vamos a empezar. Merecer y supervillanos. Sí. Fue un buen set, güey. De hecho. Antes creía que se escribía Seg, güey, como el aparatito, güey, pero no, güey. Se escribe sería la pronunciación en español, sería Segui. Vale. Pero bueno. Tengo que cambiar estos anuncios. Hablando de, bueno, DC. Bueno, Lego DC va a volver a tener. Super Billions. Va a tener un nuevo juego que es Super Billions. Super villanos, güey. Es muy mierda, güey, porque los trailers en Latinoamérica salen un mes después, más o menos, güey. Ya está en español. Obviamente galleno, güey. Español de España, pues. Y en inglés y en un chingo de idiomas, pero no está en latino, güey, lo cual es bastante molesta porque generalmente dice... Y, por ejemplo, hay gente que se dedica a traducirlos, güey, pero obviamente escucha la verdad, güey. Sí, los fandubs. Sí, entonces no está tan chido, güey. Es una nueva entrega, güey. Es inmediatamente después de la destrucción de Justice League, güey. O sea, van a destruir Justice League, güey, y van a generar The Justice Syndicate. The Syndicate of Justice, güey. The Syndicate of Justice. De justicia. Ajá, pero es como tal. Es una trata, güey, porque de hecho quien domina ahorita es Lex Luthor, Superman y el Guasón, güey. Literalmente, lo del juego va a ser, te vas a convertir en un villano el que quieras, güey, porque no vas a tener que elegir uno. Sí, son los, la clásica mecánica de Lego. Uh-huh. Y pues vas a ayudar a los villanos a seguir propagando la era de la maldad. Lo que más me gustó de esto, güey, es que de nuevo, güey, la edición de colección va a tener un Lex Luthor en chiquito, güey. O sea, va a tener tu Lego exclusivo, güey, que es como literalmente comprar un Lego por más de $120. Un pedazo de Lego de $120. Más por 60. Pase de temporada y el Early Access a personajes de la televisión, porque también va a salir una nueva serie de televisión. Posiblemente en Disney. En Disney Channel. No, probablemente sean los personajes de... Los que ya están, los de Gotham. No, porque va a venir una nueva serie de televisión en octubre, me parece. Y si no, si compras la versión deluxe digital, vas a tener un paquete que se llama La Liga de la Justicia Oscura. En lugar de... Vas a tener exactamente lo mismo, pero en lugar de tu figurita, vas a tener La Liga de la Justicia Oscura. Mi. Está el pedo. Estaba muy al pedo. Aunque no es tan exclusivo como tu figurita, güey, porque la Liga de la Justicia Oscura la vas a poder comprar en la tienda, de seguro, güey. Finalmente es un DLC. Sí, eso sí, probablemente. Otra de las noticias, y que no está en el blog porque fuck WordPress, es sobre el 36avo Warframe, güey. Lo llamaremos Vlad, bueno, su nombre código es Vlad, güey. Cada vez más genérico. Vampiro, güey. No, su nombre código está basado en un vampiro. Sus mecánicas son de vampiro. Se anunció eso, se anunció los momentos previos. Ya no va a haber Deathstream ni nada de noticias ahorita hasta el Tenocon, güey, que es el 7 de julio. ¿En un mes? Ajá. Y Será mejor, bueno, que te acuerdes porque tienes que escribir sobre eso, güey. Sí, ah, sí, eso sí. Ya lo tengo anotadísimo en un Word, güey, pero la verdad me da mucha flojera, güey. Lo voy a hacer ahorita, güey. Lo voy a hacer llegando a mi casa, güey. Sí. Pero Vlad. Es Vlad, güey, ya viene con su casco alterno. Va, al parecer, la espada, bueno, la katana a dos manos es la espada de ese güey. Entonces, van a venir juntos esos dos, muy probablemente después de Sacrifice. Y viene el re-remaster de los dojos. Le van a meter más contenido a los dojos para que puedan ser todavía más personalizados. Hay unos dojos que son increíbles, güey. Increíbles. De Vlad, si quieren imaginarse cómo es, piensen en Ember. Ajá, bueno, sí, es como un Ember. Con animación. Es un skin de Ember que debió haber estado en Ember, pero lamentablemente está en un Warframe basado en un Eidolon que no tiene ningún nada tipo de habilidades de Eidolon. De hecho, yo llegué a escribir, ¿por qué no es más agresivo? ¿Por qué no tiene habilidades más agresivas, ¿no? O sea, por ejemplo, tener mini bomba list, güey, que te persigan o cosas así, güey, no. Tus habilidades serán controlar enemigos como lo hace Nyx, como lo hace Inaros y como lo hace Necros, güey. O sea, necesitamos otro exactamente igual. Pero bueno. Bácala. Lunastra. Lunastra, boy. Es super hype. Llegamos a Monster super Hunter. Super hype, super difícil, super molesta. Pero, cómo vale la pena la batalla, güey. Es super satisfactorio, güey. Como que molesto, güey. Es molesta, güey. Pelear contra ella es molesta, güey. Te mantiene, Te mantiene a raya, güey. La idea es te mantiene demasiado a raya, güey. Es increíble que yo haya logrado matarla a ella y a la de Teostra. Ya, ella junto. Aún no me la creo, güey. Porque estaba solito y mi buen amigo me abandonó, güey. Gracias, para eso te quería, brother. Eres un abandonador. Pero bueno, cuéntanos los detalles. Pues salió con cada nuevo monstruo, dos tests de armadura, alfa y beta, y 14 armas para ella, que a su vez cada arma se divide en tres caminos, así que son 14 por 3. Son 12, son 42. Que de hecho serían 42 más 14, que sería 56. ¿Por qué? Porque las básicas son 14, güey, y cada una tiene 3, güey. Entonces, ah, bueno, serían 56 armas en total. En realidad nada más uno es un rey, es le cambian los stats, güey. Pues le cambian los stats y además tiene la nueva inclusión a Monster Hunter, que ya estaba presente en otros juegos, en anteriores a, pero en World es la primera vez que regresan. Cada una de esas armas tiene una habilidad. No todas son diferentes. Por ejemplo, las que combines con materiales en el gigante van a tener absorción de vida. Bueno, no es tan absorción de vida, es recuperación, que cada con tus golpes va recuperando vida. Las de Xenojiva te dan protección de no protección de filo, sino que reducen afiladísimo y tiro extra. Ah, así se llama. Más en español. Ajá. Y la directa de Lunastra te da Guts, que dentro de un, si sigues arriba de un threshold y un golpe te matase de un golpe, no te mata. Por ejemplo, si te aparecen unas líneas rojas y te toca una supernova, cuando estás arriba de esas líneas rojas no te va a matar, te vas a quedar con un pixelito, pero vas a sobrevivir. Y su armadura es mucho para hacer sets mixtos. Más que para como tal sola, güey. Tiene un chingo de slots. O sea, está diseñada para que le metas joyas como tal y que la combines, no tanto por lo que traen. Y, que por cierto, no he hecho el traje del gato nada más para tenerlo, güey. Y lo mejor es la manta temporal, güey. Tu adicción, tu nueva adicción. Es Está súper muy chida, chida, sí. Y me encanta porque sí, literalmente está basada en en Generations. Y literalmente el cazador de la flota te dice que los que intentaron dar mantas a él, pero que él es old school y no sabe usar las nuevas tecnologías, así que los investigadores decidieron estudiar su estilo de batalla y en base a su estilo de batalla crearon esta manta, güey, que te da la evasión automática, que en Monster Hunter Generations era una habilidad de arte, güey, que podías utilizar cada cierto tiempo que se recargaba, güey. En esta puedes spamearlo siempre y cuando tengas la manta con golpes medianos y pesados, güey. Y te salva de unas. Es una gloria con con Insect Glaive, güey. Porque ayer ya te tocó, de hecho, el torbellino azul de Kushala de ahora, güey. No, ¿qué tiene que ver el torbellino azul, güey? Porque estábamos peleando con No, no, pero Kushala no de era ahora el y te torbellino eliminaste, azul, güey. güey. No era torbellino azul, no cayó en fuego azul, güey. Pero Luna Astra estaba volando y además peleando contra Kushala. Kushala puso un tornado en donde estaba ella. Entonces, me equipé la manta y con Insect Glaive salté y me puse a atacar, güey. Ahora, en el suelo tienes la animación de esquivar, güey, que es como que un salto del tigre con tornillo, güey, que se ve muy chido. Pero cuando estás en el aire simplemente se escucha el efecto de la manta, pero no tienes ninguna animación. O sea que tienes iframes prácticamente eternos, güey. Y sigues con tu animación de ataque, güey. No interrumpe tu ataque, güey. Solamente te vuelves literalmente inmortal, güey, intocable, indestructible, güey. Porque no te hace daño, güey. Está muy chido, güey. Y con eso puedes saltar al tornado de Kushala y además montar a Teostra, güey. Y además anunciaron que para este fin de semana o para la otra semana empiezan el 8. El primer monstruo es. Ajá, Ajá, del 8 al empiezan. 21 de junio viene el primer. Es Val. Screen. Fuck Mega. that, Sí, güey. el primer screen. Creo que en español se llaman Mega Temperates. No, en inglés es. Hipercurtidos, perdón. Hipercurtidos, Hipercurtidos en güey, español pero y en inglés es Arc Temper. Arc Temper, güey. Que me encanta porque es Arc, es como que es el antiguo, güey. El primero viene del 8 al primero, es Kirin, que es un Kirin curtido, pero todavía más culero, y te van a dar acceso a lo que son las armas Gamma, que en teoría viene siendo el G-Rank de Monster Hunter World. Y después, no me acuerdo de la fecha, ahorita no estamos viendo, es Valhazak. Y las armaduras tienen obviamente un cambio visual. De las armas se desconoce qué habilidades vayan a tener, quizá nada más tengan más espacios Para gemas. para gemas, no se sabe si nuevas habilidades o habilidades exclusivas del set de Gamma. Kirin va a ser una patada en los Kirin lo voy a huevos. hacer solo, como siempre, primero y probablemente lo continúe haciendo solo porque. Nah, O sea, de por sí, solo su inteligencia artificial es una molestia, güey. Con más personas no sabe a dónde ir hipercurtido, no. Sí, la verdad sí necesito saber en dónde va a estar atacando, güey, o que me ataque más que nada a mí, güey. Pero pues con la cercanía del E3, vamos a ver qué hay de nuevo en estos juegos que mencionamos, güey. ¿Qué otros? Yo insisto que van a anunciar algo nuevo para Monster Hunter World, sí, una va a haber expansión algo más bastante pesada, grande, güey. güey. Y en chismes y espectáculos, Chismes y espectáculos, güey. tenemos a que el actor principal de The Walking Dead, Andrew Andrew Lincoln, Lincoln. probablemente ya no regrese para la décima temporada. Es que ya también Walking Dead ya es un Son 10 clusterfuck, años, güey. ya es un Ya van a ser clusterfuck, 10 años de la pinche serie y güey. el güey sigue actuando de lo mismo. Literalmente el güey ya está cansado. Sí, güey, porque, o sea, como tal, yo siento que la serie no evolucionó, güey, o sea. Pues sí evolucionó y no, güey, porque al fin y al cabo pues son zombies, ¿no? Sí, pero es que explotó durante la época en la que los zombies también En explotaron, sí güey. explotó, en sí los zombies explotaron por lo mismo, pero más que eso, obviamente no vas a pasar de zombies a aliens, güey, porque está basado en una serie de cómics que está basado en zombies, güey. Pero más que zombies, lo que me gusta de The Walking Dead es que explora el lado humano, pero después de un rato se desapegó a veces mucho del Bastante, güey. cómic. Hay madres que, pues también si no sigues el material original, como que hay cosas que se exentan en la serie. Es pues, como que ya después de un rato, a menos que seas fan fan, no lo vas a ver, güey. Solo un grupo selecto, va a seguir tu trabajo, güey, neta fans, güey. Entonces ya también el actor como tal dijo, no, pues ya esto ya está la madre, güey. Ya no voy a Sí, volver. Probablemente tampoco venga Michonne, pero de eso tampoco ya regrese Michonne para la décima, pero eso es un, quién sabe, es un veremos más especulación. Maggie también ya estaba como que en las últimas. güey. Sí, ya, o sea, se ve que ¿Y qué otra había? Porque realmente Pugis. de Walking, pues ya nada más de eso. Probablemente el Will se va. Ah, probablemente si se va Lincoln, le den el papel principal a Norman Reedus. Con una importante compensación de acuerdo a la AMC. Entonces, ahora el personaje principal sería Daryl y no Rick. Eso es todo de segmento de Chismes y espectáculos, espectáculos, pero güey. siguen chismes. Porque PUBG Corp le metió una demanda a Epic Games por Fortnite reclamando Después de 2 años, violación a güey. copyright. ¿Después de 2 años? Un año. No, dos años. Uno. Debe No, ser güey, dos uno. años. Overwatch tiene 2 años. Fortnite salió apenas. No, De pero hecho, ni siquiera. PUBG, ¿cuántos años tiene, güey? PUBG también ha de tener como Bueno, año y punto un medio, año güey. de haber aguantado lo de PUBG, lo de Fortnite, güey. Fortnite le dio en la madre en cuestión de meses, güey. Le dio en la madre en mitad de tiempo, güey. Pero es más que nada porque PUBG Corp en sí es de Tencent y Tencent es bastante conocido por Bueno, eso es especulación porque el papel no decía nada. Eso es algo que yo estoy viendo ahorita porque probablemente sea así. Probablemente la demanda como tal sea por parte de Tencent PUBG Corp. ¿Qué es? Otro desmayo, ahorita lo hablo. ¿Cómo es? Perdón, más distracciones como siempre. Tencent. Ah, sí, es como que el que está empezando a ser agresivo, porque precisamente Tencent es así. Tencent tiende a hacer adquisiciones agresivas y movimientos empresariales agresivos, güey. Entonces, están intentando reclamar violación a copyright, o derechos de autor en español. Por algo que ni siquiera es de su autoría, güey. El modo de juego está basado en dos madres, güey. Se popularizó por literalmente los juegos del hambre y Minecraft. Ya, güey. O sea, fue el primer juego tipo Battle Royale que hubo grande popular, güey. Fue los juegos del hambre en Minecraft, que después pasó a ser Survival Games. Fue en 2012, güey. El mod que hizo PlayerUnknown para Arma fue en 2013, y de acuerdo a PlayerUnknown, está basado en un material filmográfico de Japón, que literalmente se llama Battleground del 2000, güey. Es una película del 2000. Entonces, ¿a qué chile ladras, güey? Porque Sí. ellos no son los creadores ni dueños de Del concepto. de Battleground ni del concepto, güey. Y Fortnite separa bastante de la fórmula clásica, güey. O sea, en ningún momento Fortnite le copió el modo de construcción que lo caracteriza a PlayerUnknown, porque PlayerUnknown no tienes construcción, güey. No tienes vehículos, por ejemplo. No tienes armas realistas. No tienes un sistema de mejora de armas. No tienes armadura que recojas en el juego como tal, güey. Y me refiero a los chalecos, a los cascos y a el este. Porque también son meramente cosméticos, A ¿no? la. No, no, no, no, no. A las. ¿Cómo se llama? Pan en español. ¿Sartenes? Sartén. No tienes los sartenes, no recoges los cosméticos, los tienes que comprar, etcétera, etcétera. Y no es ropa normal, son literalmente skins, trajes raros y diferentes, güey. No llegas en un paracaídas, llegas en una sombrilla o en un glider futurista, güey. O sea, si es eso, como lo puse al final, güey, si PUBG Corp puede demandar a Epic Games por esto, güey, los creadores del primer FPS pueden demandar a DICE o a Activision por hacer Call of Duty o Battlefront, güey. Es una estupidez, güey. O sea, no, no Sí. tiene fundación como tal, güey. Fundamento. No, fundación, fundamento. Okay. Bueno, en otras Ah, va a ser quieres llevar llevada a más. cabo en en Corea, que eso también es lo que preocupa, güey, porque pueden ser vallas por su propia corporación. A huevo. Porque es de allá, güey. Y no se ha deliberado nada más, güey. Hasta que actualicen, no hay algo nuevo, pues ya actualizaría esa nota, güey. Okay. Pero estoy seguro de que Epic no la debe ni la teme, güey. No creo que sea mucho pedo. En otra noticia, Pokémon Let's Las Go Pikachu and Pokémon Let's Go Eevee. micro noticias, que es una expansión Esa no es una de. micro noticia, es una noticia bastante grande, güey. Bueno, pero no tienes nota. Sí está, güey. ¿Ah, sí? Sí, Ah, que fue pero de las que murieron, güey, sí, sí, fue de las que cierto. murieron, güey. Que es una expansión, o una. Sí, es una expansión, una continuación de Pokémon Go, pero ahora para tu Switch. No, específicamente está rebasado en Pokémon Yellow. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Literalmente sigue Pokémon Go, güey, pero se llama Let's Go. Está basado en la primera Sí, generación, sí, pero no sigue a Yellow como pero. tal, No, no, güey. no, pero ahorita es a lo que voy, güey. En todo caso, está basado en Kanto. Que diga en Sí, es Kanto, Sí, sí. güey. Está basado en ambos, güey. O sea, están combinando los conceptos y de hecho están creando uno nuevo porque aquí vienen las situaciones interesantes, güey. Regresamos a los 151 Pokémon originales más algunos Pokémon de la región de Kanto, de la región de Alola, güey. Algunos, no todos. ¿A poco De hecho, el Lola? va a haber algunos Pokémon de Alola, güey. Ah, bueno, sí, porque Eso son regiones hermanas, sí. para darles variedad. Luego la segunda, güey, va a copiar el mismo sistema del swing de Pokébolas para atrapar Pokémon. Como tal, no vas a tener batallas con Pokémon silvestres, güey. O sea, vas a llegar y los vas a atrapar, güey. Y de hecho vas a poder tener un juego cooperativo, güey. Los dos van a poder lanzar la Pokébola y obviamente vas a tener más chances de atrapar al Pokémon, güey. Si los dos lo hacen en perfect. Me emocioné tanto cuando salió lo de la Pokébola, güey. Cuando salió la Pokébola dije. ¡Oh! Ah, la Pokébola de Sí, Pokéball güey. Plus. El Pokémon. Ahí es cuando llego, güey. Está súper interesante porque hicieron lo mismo que hicieron con el Wiimote. Va a poder guardar información, güey. Entonces vas a poder trasplantar Es algunos como el de. Tamagotchi que tenían para el Nintendo DS con. Ajá, similar. Con Soul Silver y HeartGold, güey. Pero no vas a tener tu Tamagotchi, nada más vas a tapar el Pokémon. De hecho, vas a poder cargar tu Pokéball Plus, güey. Lo vas a poder conectar con Pokémon Go, güey. Y de hecho, todas las personas que ya tengan Pokémon Go hasta su madre, güey, van a tener inmediatamente acceso a bastantes Pokémon, güey, que ya Sí, van a estar porque en. sí. Y de Más te hecho, digo que en sí es ahí es una cuando. expansión para tu Esa es Switch. como la parte interesante del complemento, porque va a haber batallas PvP, güey. Y batallas PvP dentro de Switch, güey. Y eso se pone todavía más cool, güey, porque vas a poder batallas 1 a 1 o 2 a 2, güey. Entonces va a estar bastante Ajá, que es chido. el Y modelo normal de Pokémon. De hecho, además de eso, me gustó porque va a haber unas pequeñas diferencias en cuanto a la historia, pero en general es Uno exactamente lo tienes mismo, güey. Eevee, otro Y tienes a aunque, Pikachu. aún no se sabe, güey, pero al parecer, si compras la versión Pikachu, vas a poder ser un hombre o una mujer, güey. Es independiente. Porque, de hecho, en el trailer solo se muestra que Eevee es portado por una mujer, güey, y que Pikachu es portado por un hombre. Pero al parecer va a ser completamente independiente de esa Sí, situación, no, güey. no, sería tonto pensar que te van a cerrar en género por una versión cuando nunca lo han hecho, güey. O sea, no. Y la única diferencia es que Eevee va a poder evolucionar. Sí. Pikachu no. Pikachu Bueno, a siempre va a menos ser que tengas Pikachu. la piedra, güey. No, Pikachu siempre va a ser Pikachu. Eevee va a poder Joder, evolucionar a quiero cualquiera mi Sylveon. de los Pokémon, güey. Eso y además va a haber inclusiones de personajes de la serie animada, güey. Va a estar el Profesor Oak, el equipo Rocket. ¿Qué? De la serie animada, Sí, güey. quisiste decir del juego. ¿Del anime? Del juego. ¿Está el Profesor Oak? ¿Sí? ¿Neta? ¡Wow! Güey, ¿de dónde crees que salió el anime, güey? Bueno, sí, sé que el anime salió del juego, pero van a sacar elementos que son exclusivamente del anime dentro del juego. No, van a sacar elementos del juego para el juego, güey. No, a ver, te digo que hay elementos exclusivos del Oak, anime, güey. Rocket, todos, güey, salieron. Bueno, güey, tal del vez juego, esos. No, güey, pero sí de, va a debí haber. De haberte abofeteado, güey. Mi mano se controló porque se atoró en el fidget spinner, güey. Es que ya rompiste, güey. Sí, güey. Pero sí, está. A mí, la verdad, me gustó mucho. Sí, güey. Sí, lo compraría. Lástima que güey. No tengo un Switch. Sí, lo compraría, güey. Lo cual también te lleva a una situación y es como de. No le vas a sacar el provecho 100% porque. No hay internet, güey. No conexión a internet en todas partes, güey. No, porque continúas en Pokémon Go. Igual no conexión en internet en todas partes y la inseguridad. Eso ya es. De andar en las calles, aquí, pero bueno. Sí. Eso. También anunciaron, en el mismo stream anunciaron otros, otro juego. Bueno, que técnicamente llega para anunciaron, 2000... no, otro que es como Voxel. Ah, sí. Se llama Pokémon Roblox. No, fuck you, no es Pokémon Roblox, güey. Sí. Pero se me fue el nombre, güey. Pero sí anunciaron otro juego y además, mientras buscamos este, anunciaron que en 19 meses. En 19 meses va a ser la nueva entrada de. ¿Por qué no buscas más fácil Pokémon? Pokémon Announcement o algo así, güey. Ajá. En 19 meses va a ser el nuevo juego para la nueva entrada oficial. Pokémon Quest. Pokémon Quest. Sabía que iba algo por ahí, güey. Estaba en Puzzle Quest. Pero es Pokémon Quest, güey. Que son, tipo, al menos el mapa se ve voxel. La verdad no sé. Los Pokémon también son así. Ah, sí, cierto. La verdad no sé los específicos de Pokémon Quest, pero también está eso. Y la nueva entrada oficial, directa a la línea, es en 19 meses. Así que probablemente en unos 10 meses tengamos leaks de los starters, güey. ¿Te imaginas que en el E3 salgan y digan, ah, sí, aquí está el tráiler del próximo Pokémon Motherfucker? Ya quiero Bayonetta, bitch. Bayonetta 3. Se acerca demasiado rápido el E3. Estamos a una semana, güey. Sí. Vete preparando, güey, porque yo también voy a pedir permiso en mi trabajo. Sí, igual ya le avisé a mi grupo los lunes. Le dije, ¿sabes qué, güey? El jueves me voy a salir aquí como 7:30, güey, para poder llegar a casa a las 8 más o menos y ver el de Sony, güey. Sí, yo también voy a pedir permiso, güey. Y bueno, vamos a pasar a las micro noticias. Hubo anuncio de Bethesda. Bethesda. Fallout 76. Está la especulación de que va a ser un juego online, o sea que vas a necesitar a múltiples personas. O sea, Fallout MMO, nadie sabe realmente. La quiero. Pero es la especulación. ¿Lo comprarías? Depende. Bueno, no compro el 4, no voy a comprar 76. ¡Mega Man 11, bitch! ¡Mega Man 11, Amiibo Edition, güey! Me encanta, ojalá saliera para todos, nada más por el pañuelo, más ahorita que tengo lentes, los limpiaría en todas partes, güey. Cómprate el juego, güey, ya después. El juego lo voy a comprar, Switch, güey. Yo lo digo por el paño, güey, pueden sacar una edición de coleccionista física que tenga el paño para otras consolas. Pues güey. No lo harán, güey. Fuck me, güey. Porque es exclusiva de Nintendo, güey. Mega Man 11 Amiibo Edition incluirá el juego, incluirá un amiibo exclusivo. Que se ve decentemente pintado. Y trae un paño con todos los jefes y fue donde pudimos ver a los jefes. Y digo, oh, se ve muy padre. Más stickers. Ah, stickers también. Los pondré en mi trasero. Ok. Pegados, no dentro. Ok. Quizá el de Dr. Willy dentro. La nueva expansión de Fortnite, que ahora incluye vehículos, que no lo había visto. Ah, ¿y te imaginas que saquen la pendejada? No, trae vehículos, por eso los vamos a levantar. Fuck you, güey, es un carrito de supermercado. Está súper chido, porque sí, uno puede ir arriba y el otro lo va empujando, aunque quien va empujando está completamente desarmado, güey, entonces tienes que estar muy al pedo. Pero eres, inmune a daños de caída, ¿sabías? Sí, pero, o sea, pero tienes que estar muy al pedo, güey, porque te disparan balas madre, güey, vas completamente desarmado. Llevas tu escudo humano enfrente, güey. Tenemos que jugarlo, güey. Tenemos que hacer estupidez. Sí, los juegos de PlayStation y Xbox con PlayStation Plus y Games with Gold ya están afuera. Probablemente ya lo sepan cuando estén escuchando este podcast. Ahora sí, Assassin's Creed Odyssey. Tras el leak de un llavero. Que tuvieron, se ve culero. Se vieron obligados, sí, güey. De hecho, yo tengo un llavero que también es un casco griego que me trajeron unos amigos de un viaje, güey. Es como, sí. Ya tengo mi llavero de Odyssey. Sí, cuando vi el llavero nada más dije, güey, es un llavero cualquiera, o sea, voy aquí, pinches, a Dual City, te tienen uno así, güey, con la misma calidad. Exactamente, güey. De hecho, pero Ubisoft se vio obligado a sacar su teaser, güey. Probablemente ya lo tenía preparado, pero... Literalmente fue This is Sparta, porque justo lo está... Sí, lo está pateando, güey, de un peñasco. De un acantilado, güey. Nuevo anuncio, güey, un nuevo traje para Super Mario Odyssey, que es el Racing Suit. Por los colores se ve como una alusión a Nintendo Magazine. De hecho, es una alusión a Nintendo Magazine. Y a Mario Racing. Bueno, un comercial de Nintendo Magazine de Mario. Ah, también anunciaron, de eso no pusimos nota, pero un nuevo, ¿qué es tan pequeña, güey? O sea, un nuevo, Sonic Racing. Ah, uh-huh. Sonic Racing. ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? The Hidden World, bitch. No me gustó el diseño de ella, güey. ¿Por qué, güey? Porque literalmente no se parece a un Furia Nocturna y le quitaron. No. Está bien que sea. Puede ser blanco, está chido, güey. Pero, por ejemplo, pudo haber tenido igual que se noten más sus escamas. Que en vez de tener bulbos protuberantes raros, güey, se viera como los protuberancias que tiene. Sí, es a lo que me refiero, lo que me refería, güey. O sea, porque se ve suave y squishy, güey. Y como dicen, o sea, lo tienen que hacer así porque para los directores... No, o sea, no el director de la película, sino probablemente es hombre. Pero los directores de la mesa directiva... ¿Querían remarcar más el género? Exactamente, para que sea fácilmente identificable para los niños y niñas. Entonces... Fue más que nada por eso, güey. Pero vi un diseño de fans que se veía mucho mejor. Pásalo, güey. Está en las respuestas de Twitter oficiales, güey. De hecho... Del post oficial de... De hecho, Microsoft. Hay una imagen donde... ¿Donde están chocando la cabeza? Ella tiene el mismo diseño. Ajá. Ah, exactamente. Tiene el mismo diseño, sí, que este, güey. Bueno, es ligeramente diferente porque no están tan... También angulares, es una colorada que el Nat Fury sea blanco, güey. Bueno, no va a ser blanco, es albino, güey. Esa es una justificación que dieron dentro de la noticia, güey. Porque precisamente, güey, cuando vuelves a leer y vuelves a ver la historia, güey, cuando Hippo los está buscando, dice, se han encontrado, no se sabe nada, solo son negros, güey. Es un Night Fury, güey. Es un dragón nocturno, güey. Porque chingados, es blanco, güey. Pues ya dijeron que es albino. Dijeron que es albino por eso, güey. Tal vez sea más joven. O sea, yo la quiero ver más por seguirla viendo porque la verdad amo la serie, güey. Y también no sé si ya se hayan increíble, güey. Porque se ve como personas, que una caverna de hielo o algo así. Muchas personas dijeron, se ve como de Alpine Core, de Coral Alpines de Monster Hunter, güey. Coral Highlands. Sí, se ve como que su acuario por el suelo, güey, pero también se ve como una caverna de hielo. Lástima que no estuvo en la tienda mexicana. Pero para el día de... Más bien el mes del orgullo. Pero no está en la tienda mexicana. Para el mes del orgullo, Sony sacó un tema gratuito. Que... Del orgullo LGTB. Pero no está en la tienda mexicana. Está bonito, es el arco iris, güey. Está bien hecho, güey. Está muy bien hecho, güey. Pero me parece que nada está para Estados Unidos y Europa. Anthem ya reanunciaron que va a llegar van a estar en E3 de 2019, que se supone que tienen. Bueno, de hecho no es tanto porque no, habían dicho que iba a estar a finales de 2019. Mayo 2019, me parece que te había dicho. Yo he tenido una fecha más específica. Pero sí anunciaron que van a estar también mintiendo por ahí. Es una excelente combinación entre Warframe y Destiny, güey. No sabemos todavía que sea Anthem como tal, güey. Estamos viendo bullshots. Pero, sí, ya se viene. Y una de las mejores bromas de Oreo. Las de... A un comediante le preguntaron realmente que si él come de todo y le ofrecieron crear un sabor exclusivo de Oreo con sabor a camarón. A Travis McElroy, me parece. Y de hecho lo conozco por D&D. Él junto con sus hermanos y su papá tienen un podcast de D&D. Ah, qué cool. Su papá es lo más chistoso, güey. Por cierto, amigos, recuerden que todavía estamos buscando gente que quiera, o más bien gente que esté haciendo podcast o live streams de Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones. Si conocen de alguien, créanme que nos va a ayudar bastante. Pues bueno, sí, creo que eso ha sido todo por ahora. Ha sido un podcast una vez bastante largo, casi 2 horas de nuevo. No, estamos en lo normal. Y bueno, pues, ¿tienes algo más que decir? No compartan sus jeringas. No beban inhalen agua, de la uña ajena. No inhalen de la uña. Si utilizan ajena su uña para inhalar, límpienla, es importante. La mugre es loca, güey. ¿Qué clase de consejos estás dando, güey? Mira, güey, si van a hacer algo, güey, que lo hagan en lo mejor posible, güey, y lo más seguro relativamente, güey. Ok. No voy a controlarlo si hacen algo, güey, pero puedo darles recomendaciones de uso, güey, por salubridad. Ok, güey. Usen estopas limpias, güey. Inhalen. Asegúrense de que la estopa, que diga el papel de estraza que van a masticar sea limpio, que no haya estado tirado en el suelo, que haya sido utilizado para alguna otra cosa. Inhalen sodio. Si van a inhalar sal por alguna razón, muélanla primero, que sea refinada. No la inhalen en piedra, porque si no su nariz sangra y duele mucho. Eso es de experiencia. Pues bueno, amigos, eso ha sido todo. Ya escucharon los increíbles consejos de nuestro querido amigo. Ese consejo les doy porque papá y yo son amigos, son. Así que nos estaremos viendo la próxima entrega de Texal Podcast. Bye. Uy. ¿Cómo piensas detenerlo?